Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club donde los juegos que son astros son dignos de ser nombrados e invitados en una de las noches más selectas de la podcastfera de videojuego española. Chicos, muy buenas noches, amigo Sergio Márquez. Muy buenas noches, amigo. Amigo Eduardo Polonio, buenas noches. Buenas noches. Y amigo Cristian Sevilla, muy buenas noches. Muy buenas noches. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en una noche muy especial, una noche donde hablaremos de una compañía que por desgracia ya no está entre nosotros, es la compañía Technos Tokyota, hablando además del que es probablemente uno de los juegos insignia de dicha empresa, Double Dragon. Así que amigos, tomen asiento, siéntense, acomódense, tomen su refresco, su bebida o cóctel o lo que sea y sus pisco labis y disfruten de la siguiente hora y media de programa porque seguro que la van a gozar. Así que señores, bienvenidos al club, hasta ahora. Chicos, ya estamos aquí. ¿Qué ganillas tenía de hablar de este juego? Esta fantástica saga, precisamente del año 1987. Un año donde se emite por primera vez ni más ni menos que la serie Los Simpson, pero se emite en esa temporada cero llamada. Edu, ¿te acuerdas de esos cortos exactamente de 3-4 minutitos? Sí, sí, me acuerdo perfectamente, pero. Bueno, te acuerdas, pues lo hemos visto sí, ahora. Lo hemos visto ahora, pero. Era chungo, estos cortos. Joder, eran chungos. Curiosos, no tenía nada que ver ni mucho menos con lo que conocemos de los Simpson ahora, para nada. Venían a explicar una especie como de anécdotas, ¿no? Y situaciones que pasaban en la familia Simpson, pero que ya os digo, nada que ver con las situaciones que representan ahora estos personajes. Y luego teníamos también a U2, el fantástico grupo de Bono, que da por primera vez su concierto en España y reúne la mayor multitud de gente hasta el momento en un concierto. Ni más ni menos que 135.000 personas en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, evidentemente. U2, un grupo legendario. Un grupazo. Bono, sí, sí, sí. Bono. Bueno, un tío Bono. Carismático, ¿eh? Un hombre, tío... lo es. Sí. No sé si fue en este concierto, ¿no? Pero famoso por aquel... El tipo, me acuerdo una vez que vino aquí a España, invitó a todos los asistentes al concierto a una pizza pagada por él de su bolsillo, tíos. Qué maravilla. Qué grande. Todo el mundo comiendo pizza. Qué guarreteo, ¿no? Ahí, qué guarreteo. Delicioso guarreteo. ¿Eh? Qué grande. El caso es eso, U2. Hay 135.000 personas. Que no son pocas, ¿eh? Ya ves. Lo mismo que Dragon's Lair. Vaya grupo, ¿eh? Vaya Dragon's Lair. ¿Invitáis a pizza también? ¿Cómo que invitáis? No sé a qué te refieres. Hablamos menos de lo que deberíamos de Dragon Slayer, un grupo fantástico que, bueno, que está ahí con esos temazos maravillosos. Ah, Dragon Slayer. En fin, amigo Sergio, películas del año 1987. Peliculillas majas que teníamos para aquel año, ¿no? Empezamos con un referente del cine de terror, ¿no? De la mano de Clive Barker, un maestro, ¿no? Ya de las novelas y todo esto. Lo hacía con Hellraiser, una película que escribía y dirigía él mismo, y basada en una novela que escribió él mismo. O sea, el tipo es como Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como. Pues la novela se llama The Hellbound Heart Y bueno, y se inspiró en esto, ¿no? Con aquel famoso, ¿cómo se llamaba el tipo? Pinhead. Pinhead, exacto. Pinhead. ¿No? Pinhead, sí. Pues con esto, y que luego generaron hasta 9 partes más de esta película. ¿9 partes de Hellraiser? Sí, sí, hay 9 partes. De hecho, la primera y la segunda son las únicas que merecen un visionado... Exhaustivo. No, un visionado normal, ¿no? Y lo demás, pues se merece un visionado, pues, lisérgico, ¿no? Bajo los efectos de las drogas, para que te llegue a gustar, ¿no? Un poco. Lisergia. Lisergia pura. Después, ¿qué demás teníamos? Teníamos a Arma Letal, teníamos ahí a Mel Gibson y al... ¿Danny? Danny Glover, gracias, Antonio. Raro es esto que acaba de pasar. Sí, sí, no, es que tenía, no sé por qué, sin, me salía sin, no, Danny Glover. Y teníamos este peliculaco, el referente, ¿no? Una de las primeras que teníamos sobre el género que luego llamaron las buddy movies. ¿Buddy movies? Sí, películas de compañeros, ¿no? Ah. Y sí. Y la dirigía Richard Donner. Bueno, después hizo Los Goonies, Magna y Perfecta. Uh-huh. Después, pues también hace poco Asesinos, que la rememoramos en nuestro grupo hace poquito también. Uh-huh. Bueno, la verdad que abrió la veda de las películas estas con hasta 4 partes más. Uh-huh. La última de ellas con Jet Li ahí repartiendo candela. Ni más ni menos. Un tío que se apellida Donner no tiene por qué fallar, ¿eh? Donner. ¿Qué va? ¿Qué va a fallar? ¿Qué va a fallar? Pues eso. ¡Oh, qué finos hemos estado ahí! Sí, sí, rápidos además. Pues sí, perdón. Después teníamos Mal Gusto. Mal Gusto... Peter Jackson. Uh-huh. Sí, la segunda película que tenía... Bueno, la primera creo que era... Sí, porque después de esta hizo Meet the Feebles. Sí. No sé, ahora me lío, no sé cuál de ellas es la primera. El caso es que esta película es totalmente neozelandesa, grabada allí, con dinero de allí, bueno, dinero de su bolsillo, y que hasta el mismo Peter Jackson tuvo que interpretar hasta 3 papeles en esta película porque no tenía gente. Qué bien eso, ¿no? Bueno, bien hasta cierto punto, ¿no? Y cuando lo ves que lo único que cambia de un personaje a otro es que se pone unas gafas, pues no hace mucha gracia, ¿no? El personaje de Derek, que, bueno, lo interpreta él y tal, y bueno, un referente del gore también, ¿no? El gore con humor, ¿no? Que es lo que a mí personalmente me gusta, ¿no? Este género, y nada, curiosa, que no queda más en eso, una simple curiosidad, ¿no? Uh-huh. Después Robocop. Oh my God. Robocop, o sea, ¿qué decir de Robocop? O sea, impresionante. Impresionante. Increíble. Una sátira a la sociedad, a los medios de comunicación, de la mano de Paul Verhoeven, que bueno, nos trae un Peter Weller, un actor que después no hizo otra cosa que Asesinos Cibernéticos. Por favor, olvidad ese nombre ya, que es denigrante. A mí me gustó. Lo entiendo que a ti te guste. El caso es eso, Peter Weller interpretando a Alex J. Murphy, uh-huh. un policía, pues eso, que queda desfigurado pues por una serie de asesinos y tal, de criminales, una banda criminal, ¿no? Lo desfiguran, y la empresa esta, la OCP, una empresa que se dedica a la cibernética y a todo esto, pues hacen de él un robot justiciero y que no le borran la memoria, y bueno, todos conocéis Robocop, ¿no? Sí, pues, sí, pues la tercera enmienda, ¿no? Era la tercera... La tercera directriz, norma. La cuarta directriz. La cuarta directriz. Cuarta directriz. Qué peliculón, chicos. Que yo me la sé en inglés gracias al juego de Spectrum. Anda. Sí, sí. First, bueno, no las voy a decir ahora. Te has fuqueado ahí. No, no, te las puedo decir. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the love. El juego de Spectrum era aquel que tenías que, en una fase bonus, dispararle a los huevos a un tío. Sí, sí, como me en encanta. La película, totalmente. Me encanta. Increíble. Buenísima. Pues sí, rememorando peliculones, amigos. Bueno, pues vamos a rememorar, ya que estamos, la viña del juego de ese año, lo que podría ser ni más ni menos la sección de ese año 1987, con juegos como The Last Ninja. The Last Ninja, qué juegaco, no sé si os acordaréis de él. Yo lo jugué en Spectrum y no me acuerdo si más tarde en Cómo de la Amiga. Caso es que yo todo lo que salía un ninja, pues lo jugaba. Soy así de raro. Y es la cuarta directriz. Sí, es de Papita, pero de Play Ninja Games. Play Ninja Games. Sí, sí. Yo me acuerdo que me compré la segunda parte, bueno, o sea, compró mi hermano, la segunda parte, y venía con una edición limitada en la caja, una máscara de ninja, sí, y una estrella de goma. Increíble. Eso que, era... Para jugar cosplayeado. Sí, sí, era un anismo puro. The Last Ninja, un juego con una gran banda sonora que ahora hace poco un grupo ha reversionado en su último disco. Un disco que se llama Retro, de Mine in a Box. Uh-huh. Lo recomiendo, muy bueno. ¿Qué más teníamos? Tenemos también cosas como, por ejemplo, Maniac Mansion, del cual ya tuvimos unas palabras en su día con el especial de Monkey Island. Juegaco de LucasArts. Pero juego de verdad, ¿eh? El típico juego en el que te encierran te cierran en la cárcel y no sabes qué hacer y te acaban matando. Sí, sí, Scum, ni más ni menos. Barbarian, el juego de Spectrum y todo aquello, dos bárbaros pues ahí peleándose a muerte en un duelo como dos gladiadores, ¿no? Uno de los que no sé si los llegamos a nombrar en el especial Street Fighter. Se nombraron un poco así por encima, pero por encima, no le dimos, ¿no?, mucha cancha por ser juegos de ordenador, quiero decir, uh-huh, no eran de arcade y lo que sí estábamos tratando era arcade. Pues este juego la verdad que era un juegazo, ahí interpretando, bueno, casi en los papeles de un Conan, ¿no? De un cimerio ahí cortando cabezas, que luego salía el logrillo aquel, ¿te acuerdas? Sí, pequeñillo ahí. Que iba chutando la cabeza y se llevaba el cadáver. Gran juego y gran portada. Que yo me hice varias camisetas con la portada. Eso te iba a decir yo. ¿La mujer que salía en la portada volvía a salir en el juego? ¿O no era necesario? No, salió en la segunda parte del juego, en la portada también. Ah, vale, vale. Creo que era una actriz así un poquillo sucia, un poquillo, sí, creo que era un poquillo pelandrusquilla. Pelandrusca. Qué palabra tan vintage, ¿eh? Sí, y elegante, ¿eh? Elegante, no, bastante. Te has quedado, ¿no? King Quest de 1, Quest for the Crown. Pues un juego de sierra, bueno, el que inició la saga, ¿no? De King Quest. Uh-huh. Increíble, este típico juego de que vas por el desierto, te sientas en una piedra y te ataca un escorpión. Vale. Y mueres, ¿no? Y mueres. Sales del castillo, te caes al agua y te ahogas. Uh-huh. No sé, de estas cosas que te suelen pasar, ¿no? Es como si bajas a la calle, te atropella un coche, has muerto. Pero eso solo por cruzar la calle. Sin mirar. Encima, ¿cómo osas? Encima te quedas quieto. Rainbow Island, ya lo conocemos todos. Maravilloso titulaco ese Rainbow Island, amigo Edu, que sé que te encanta. A mí me gusta mucho el Rainbow Island. No me extraña. Porque se salía un poco de las normas de Puzzle Bobble, uh-huh, pero bueno. Sí, era peculiar, evidentemente. Y por supuesto tenemos a Zelda 2 The Adventure of Link, una de esas secuelas que sacó Nintendo a principio de salir la NES aquí en Estados Unidos, en Occidente, quería decir. Y bueno, una segunda parte bastante peculiar, pero que cuenta con sus seguidores, evidentemente, entre ellos aquí el amigo Cristian. Sí, sí, una segunda parte un poco incomprendida, ¿no? Uh-huh. No sé, a mí... No obstante, rara, por eso. La verdad es que me gusta bastante. Sí, sí, sí, hay mucha gente que le gusta. De hecho, tampoco es un mal juego, sencillamente que es diferente y por eso la gente no le acaba de gustar. En fin, lo que sí que me gustaría saber, llegados a 1987, es saber exactamente cómo suena la obra que tenemos entre manos hoy, esa obra maravillosa llamada Double Dragon. Reyes del beat'em up, uno de los grandes referentes del género del Yo contra el Barrio, una de las grandes leyendas del videojuego también, firmada por la empresa Tecnos. Supongo que todos tuvimos nuestro primer contacto con este Double Dragon en su día y a todos nos impactó. Supongo que tú no te salvaste, amigo Edu. No, la verdad no me salvé. Lo que pasa es que el que recuerdo yo perfectamente es la versión de Nintendo, porque creo que es la primera que jugué. No disfruté de Double Dragon en arcade, la verdad. Y a mí me gustaba el Double Dragon de arcade, bastante impactante eso, encontrarte tú solo y empezarte a pegar contra todo el mundo que venía por ti. Uh-huh. Curioso, desde luego. Yo el primer contacto que tuve con el juego fue en la consola Master System, en un juego que en su día me pareció increíble, incontestable, y que con el reencuentro me he dado cuenta de varias cosas que después comentaremos, evidentemente. Sé que a Christian también le ha pasado algo similar, concretamente con la versión de Master System. Sí, la verdad es que sí, yo el primer contacto también fue con la versión de Master System, que me dijeron, hostia, es buenísima, es la hostia. La jugué, me encantó. Luego probé la versión de PC, me pareció una vergüenza. Hace poco me puse de nuevo la versión de Master System y sí, coño, es que tampoco es que era tan buena, la verdad. Era peculiar. Tendremos tiempo de nombrarla. Pero Sergio, ¿tú qué con Double Dragon? ¿Qué relación tienes? Y la peli que la has visto hace poco, además, sí, ¿no? Sí, la vi para un poquito para estar informado del tema. Prefería no haberla visto, pero bueno. Bueno, el caso es que yo con Double Dragon, el primer contacto que tuve fue con la recreativa. pero era por, iba a un centro comercial que tenía un salón recreativo y tal, y estaba justamente al lado de una máquina que yo siempre quería jugar, que era el Shadow Warriors, el Ninja Gaiden, no sé si os acordáis. Bueno, pues como siempre estaba ocupada esta máquina, pues me ponía a jugar al Double Dragon, ¿no? Y me acuerdo que fueron los primeros, el primer beat'em up al uso que jugué antes, que y que me impactaba mucho, ¿no? Aquel comienzo que le pegaban un puñetazo a tu novia y tal, y decía, me los tengo que cargar a todos ahí pidiéndole monedas de 5 duros a mi padre para jugar, ¿sabes? Y después, bueno, pues ya lo llevé a mi casa en forma de versión de como de Sinclair Spectrum, del Spectrum. Y ahora, de Spectrum, ahora hablaremos. Tendremos tiempo, porque es que lo de los ports y Doble Dragon es una cosa digna de ser contada. Desde luego, lo que también es digna de ser contados, amigos, es la historia de Tecnos, una empresa tokiota que programa juegos desde el año 1981 y llega a programar juegos hasta el año 1996. Entre los grandes juegos que desarrolla Tecnos, tenemos al que hoy nos ocupa, el colega Doble Dragon. Podemos empezar con la historia de Tecnos hablando de que fue fundada eso, en 1981, y que resulta que está compuesta básicamente en un principio por programadores de Data East, ex programadores de Data East, entre los que podemos destacar a Kunio Taki en cabeza y Takeo Hagiwara en como segunda posición. Resulta irónico, además, que el primer juego que sale de los amigos de Tecnos venga firmado en una placa de Data East, salga en 1982 y se llama Minky Monkey. Un juego bastante peculiar, del que la verdad es que no he tenido noticia hasta que lo he contactado ahora para informarme sobre este Club Vintage y decir que, bueno, es un juego donde llevamos a un macaco y tenemos que coger ciertas frutas. No, mentira, no es un macaco, o sea, el macaco es el malo. Nosotros llevamos una especie de bicho que tiene que coger ciertas frutas antes de que se la coma el mono y tenemos que llevarla a ciertos checkpoints. Es una cosa muy extraña, separada por lianas, muy similar quizás a lo que vimos en Donkey Kong 2, pero antes de Donkey Kong 2. Reverencias, amigo Edu, reverencias. Sí, sí, sí, me has dejado flipando. O sea, ¿Qué puede Minky fallar? Minky Monkey. No, no, de verdad, fue un juego bastante curioso, después te lo enseñaré, amigo Edu, un diseño bastante peculiar, pero es que cuando veas el tipo protagonista, sé que a ti te va a encantar, porque conozco tus gustos y sé que te va a crear furor en tu cabeza, en tu loca cabeza. En fin, digamos que luego Tecnos tiene una racha de juegos en el año 1982 bastante interesante y en 1983 firmando muchísimos juegos para recreativas e incluso firmando algunos contratos interesantes con Data East o Taito. Si algo caracteriza a Tecnos es tener una visión un tanto curiosa en el mundo del videojuego ya por aquella época. Digamos que, para empezar, Tecnos son unos auténticos, y cuando digo auténticos me refiero a que eran unos fanáticos del wrestling, de la lucha libre. Y es que si muchos de los juegos que desarrollan los amigos de Tecnos en esta primera época se basan en wrestling, no es precisamente una casualidad. Y de hecho, algunos de los juegos más memorables de la empresa japonesa son precisamente juegos de wrestling junto a Doble Dragon o la saga Kunio-kun. Por ejemplo, tenemos ese maravilloso Wrestle Fest de recreativa en el año 1991 con todas las grandes estrellas del WWF. Después abordaremos más el tema. Pero son grandes éxitos. Evidentemente, no solo WWF vive en los años 80, principios de los 80, sino que antes de que llegue toda esta época, pasamos por un juego llamado Tag Team Wrestling, o Big Pro Wrestling, en el que vemos una especie de antepasado de los juegos de wrestling en 1983. Muy, muy curioso, con un sistema de tag team también bastante peculiar y un sistema de batalla bastante extraño que no acabamos de entender, por desgracia, a pesar de que lo hemos intentado. Con una especie de texto, ¿verdad, Sergio? Que lo hemos visto. Sí, una cosa un poco rara. Pero no deja de ser un mal juego. No sé, parecía divertido, la verdad. Sí, sí, sí. A mí lo que más me ha gustado ha sido, sin duda, el diseño de los sprites y cómo te perseguían por el ring. Sí, o sea, daba, bastante curioso. Daba un poco de miedo, te persiguen así con los dos brazos en alto. Uy. ¡Que te cojo! Era bastante gracioso. Bastante, bastante gracioso. Pero luego tenemos un juego que a mí me ha gustado mucho por lo espectacular que parece, y lo es, firmado también por Tecnos, pero en este caso programado para la empresa Taito. Estamos hablando, ni más ni menos que, de Mad Mania. Una fantástica obra de wrestling salpicada con cosas que en un principio no estábamos acostumbrados quizás a ver en la primera época de los juegos de Westling de los años 80. Aquí ya veíamos, por ejemplo, un speaker, veíamos una serie de presentaciones y demás bastante interesantes, pero que claro, no deja de ser un año precisamente un juego del año 1984, con lo cual evidentemente no era tan espectacular como podemos ver ahora, pero ya estaba sentando las bases de lo que vendríamos a ver posteriormente. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos en el año 86 lo que vendría a ser ya el primer buque insignia de la empresa Technos. Estamos hablando de la saga Kunio-kun. Kunio-kun viene a ser un juego beat'em up, este sí, uno de los primeros beat'em ups que vemos con el concepto de Yo contra el barrio básico que podemos entender ahora mismo, en el que llevamos a un chico de instituto llamado Kunio, de estos institutos japoneses medio pseudo-yakuzas, podríamos decir que no son yakuzas, pero sí son los gamberretes de sí, la época. Las típicas bandas de colegio que se forman allí en Japón, ¿no? Seguramente siempre habíamos visto el típico tío con gabardina larga, pecho descubierto y vendas. Exactamente, y el tupé, inevitable. Pues bien, aquí llevamos a Kunio y llevamos a su compañero Ricky y tenemos que acabar contra los enemigos que nos vayan llegando por las siguientes misiones. Sobre Kunio-kun, este Neketsu Kouha, Kunio-kun, decir que a lo mejor ni os suena, pero es que si nombro el nombre de Renegade, quizás sí que os suene. ¡Ojo! Cuidado. Ojo con Renegade. Renegade fue una joya que salió, bueno, que yo lo tenía en lo conocí en Spectrum, y aquello era una auténtica revolución. En aquel tiempo, la verdad que solamente en las recreativas podías llegar a jugar con un juego con estas características, este nivel de detalle que tenía, ¿no? Me acuerdo el sistema aquel de poder atacar por delante y por detrás, uh-huh, y marcar con la patada trasera y tal, era impresionante, y un juego que no era bien un Yo contra el barrio, era como una pantalla en el cual te podías mover de un lado a otro y tenías que acabar con unos enemigos en concreto, con 7 o 8 enemigos a la vez. Sí. Brutal. Sobre Renegade, ¿qué debemos decir? Que a pesar de que viene a ser el mismo juego que Neketsu Kouha, Kunio-kun, se cambia todo el concepto, se cambian todos los sprites, se cambian todos los escenarios y se convierte en un juego que, más que basarlo en una batallas de institutos y batallas de entre gamberros japoneses, se basa sobre todo en lo que vendría a ser los atuendos que vimos en películas como The Warriors. Wow. Clarísimamente. Sí, totalmente inspirado, bueno, hasta en los trenes, el metro y tal, las pintadas que había en la de esta. Incluso recuerdo la portada del juego de Spectrum, que aquello era, bueno, de las mejores portadas que he visto hasta la fecha, te lo he dicho antes. Sí, sí, me ha gustado mucho. Un portadazo. Luego sobre Renegade, que no Kunio-kun, salieron distintas versiones en distintos ordenadores. Tuvo un Renegade 2, tuvo un Renegade 3, donde viajan por el tiempo. Sí. Yo me acuerdo de una bastante especial, ¿no, Sergio? Dime. El Target Renegade. Hombre, Target Renegade fue, para mí fue la bomba ese juego. Fue el Double Dragon de 8 bits. Ya te digo, es que a nivel de detalle ya mejoraron totalmente el primer Renegade, haciendo los decorados mucho más amplios y tal, y ya que tenías que... Ya sí que era el típico concepto de Yo contra el barrio, ¿vale? Pero me acuerdo que tenías esto, capacidad de poder rematarlos en el suelo, me acuerdo que podías, había antes salían perros, les podías pegar cabezazos a los perros, era salvaje, un juego salvaje, también con una portada, bueno, impresionante, increíble. Ochentera. Total. Antes de llegar al tema central de la noche, sí que querría hacer un pequeño apunte más sobre Kunio-kun, y es que nuestro pelao, vamos a llamarle pelao japonés favorito, pues tiene una nueva escapada en 1988 en arcade llamado Neketsu Koukou Dodgeball Buu, que vendría a ser la primera aparición de la saga Kunio-kun en los deportes, en este caso en Balón Prisionero, una serie de juegos que se convertiría muy popularmente en los años posteriores dentro de la saga Kunio-kun, donde veríamos a Kunio, por ejemplo, jugar a fútbol, veríamos a Kunio jugar a básquet, a hockey sobre hielo, entre muchos otros deportes. Diréis, hombre, yo no he jugado a estos juegos. Nintendo World Cup, chicos, era precisamente este Kunio-kun de fútbol, ¿sabes? Que era Neketsu Kouha Dodgeball Buu Soccer Gen, si no me equivoco, ¿sabes? O sea, que aquí al llegar a Aspa a Occidente se le renombra como Nintendo World Cup, aunque no tuviera solo una versión en Nintendo precisamente, sino que este juego lo vimos en consolas como PC Engine o Mega Drive, así que de Nintendo World Cup nada de nada. Bien, sobre este amigo Kunio-kun también tenemos más aventuras de beat'em-uperas, podríamos llamar, y donde la que podríamos destacar más positivamente en los 8 bits de Nintendo es ni más ni menos que Downtown Neketsu Monogatari. un memorable juego de palos que fue conocido aquí en Europa y Estados Unidos, primero en Estados Unidos como River City Ransom, amigo Cristian. Sí. Pero bueno. Pero bueno. A ver, ¿quién conoce River City Ransom? Y en Inglaterra y aquí en nuestro país, los que llegaron, los poquitos que llegaron, como Street Gangs. Un juego, Cristian, no sé si estarás de acuerdo conmigo, desecha todo el tema de pegar a uno para adelante y otro para atrás, el botón de pegar hacia adelante y a pegar hacia atrás, y lo convierte en un juego beat'em up normal, pero con ciertas dosis de RPG, podríamos decir. Bueno, sí, parece que esto, pegando al enemigo, se crean unas monedillas, con esas monedillas podemos... comprar cosillas. Podemos comprar cosillas, podemos comprar habilidades nuevas, leyendo libros. Uh-huh. Podemos aumentar las capacidades del personaje que elijamos. Uh-huh. No sé, algo que da un toque nuevo, ¿no? Al tema este del uno contra uno. Uh-huh. Ah, del uno contra uno, perdona. Yo contra el barrio. Yo contra el barrio. Sienta cátedra hasta el punto incluso que tenemos un referente muy actual llamado Scott Pilgrim versus uh-huh. The Wall, ¿no? Sí, uno de mis juegos, digamos, preferidos del año pasado. Uh-huh. Que sí, que mama directamente del River City Ransom o del Street Gangs. Sí, sí, totalmente. Además, de la versión japonesa de este cuneo a la versión europea, vuelve a pasar lo mismo. Cambia totalmente el diseño del juego y cambian totalmente todos los nombres y la temática e historia cambia absolutísimamente. Hasta el punto, incluso, hay una cosa en este River City Ransom. Al final del juego, nos enfrentamos contra un grupo llamado Double Dragon con la melodía de los Double Dragon. Además, bastante curioso, nos los hizo llegar un oyente por Twitter, si no me equivoco. Sobre otro juego de Kunio-kun bastante popular que pudimos jugar, no en nuestro caso, pero sí quizás nuestros oyentes sudamericanos, es Goal 3, que es la segunda parte de este Kunio-kun de fútbol, donde aquí ya tendríamos cosas bastante bizarras como tiros con hojas, tiros con estrellas, y que ha recibido además un remake hace relativamente poco en la popular Nintendo DS, amigo Edu. Sí, un remake hecho por Arc System Works, si no mal lo recuerdo. Ah, encima de Arc System Works. Sí, sí. Madre mía. Pues sí, esto es Kunio-kun. Sobre la importancia de Kunio-kun, decir que no se le daría si no fuera precisamente porque es básicamente la mascota de Tecnos. Y su nombre viene dado por el fundador de la empresa Tecnos, que es ni más ni menos que Kunio Taki. No sé si los tipos que estuvieron detrás de Kunio-kun, los colegas Sekimoto Hiroyuki, Kishimoto Yoshihisa y Mitsuhiro Yoshida, le hicieron gracia poner a su jefe, ¿no?, como el protagonista de estos Kunio, ¿no? Y al final, pues bueno, se asentó en una saga muy popular en Japón, tuvo muchísimas entregas y además ha gozado de remakes últimamente en todo tipo de consolas, desde Game Boy Advance a Nintendo DS, a distintos sistemas online. Kunio-kun, institución japonesa del beat'em up. Uh-huh. Bien, llegamos a este punto, chicos. Llegamos al momento de 1987, llegamos al momento en que... tras Renegade, tras Kunio-kun, se quiere hacer otra nueva entrega beat'em upera para recreativa. De tal manera que existe un juego llamado Double Dragon, un juego bastante peculiar que nos enfrentaba a los hermanos Billy y Jimmy Lee a luchar contra el clan del dragón negro para rescatar a la novia del primero, a Marian. Entonces el camino nos llevaría por 5 pantallas distintas a recorrer distintas partes del escenario y luchar contra los distintos enemigos que se nos aparecen por delante y por detrás para llegar al final, al escenario final, y luchar contra el jefe de los dragones negros y acabar contra él. Un juego que yo creo que nos gustó a todos, que luego disfrutamos muchísimo y que en arcade tuvo un éxito bastante contundente, hasta el punto de que al llegar a Estados Unidos... distintas empresas se hicieron con los derechos para distribuir el juego. En el caso de Estados Unidos y Europa, por ejemplo, el juego fue distribuido ni más ni menos que por la empresa Taito. Además, se vieron cosas bastante curiosas sobre este Double Dragon. Por ejemplo, el cambio de los nombres de los hermanos Jimmy y Billy. Spike y Hammer. Qué grande. ¿Spike y Hammer? Sí. Spike y Hammer. Sí, de hecho, os invito, como siempre, a que visitéis esa maravillosa página Arcade Flyer y contempléis este fantástico flyer que le estoy enseñando al amigo Cristian, donde vemos a los hermanos Jimmy y Billy Lee, que tienen poco o nada que ver con los que conocemos. ¿Billy llevaba barba? Llevaba barba, sí. Anda. Y además llevaba las patillas como un auténtico chulaco. Me encanta. Sí, sí, fantástico. Después no tenía nada que ver con lo que veíamos en el juego, evidentemente. Pero además el tatu del dragón en el puño me entusiasma. Me entusiasma. Épico. Sí, sí, épico. Épico total, épico total. Los olvidaríamos rápido, evidentemente, y nos pondríamos en materia con esa fantasticísima melodía inicial que nos invita al juego. Y luego con esa ensalada de puños y patadas realmente fantástico. Yo no sé qué destacaríais de Double Dragon 1, pero yo destacaría sobre todo la variedad de movimientos que tiene. Parece mentira, pero tiene mucha variedad. Sí, era un juego que sorprendía por eso, ¿no? La cantidad de movimientos y el tema de poder combatir con un tipo... Bueno, estás combatiendo por delante y por detrás te viene alguien y el típico codazo, ¿no? Famoso ya en la saga, ¿no? De codazo de Double Dragon ya, ¿no? Entre los colegas de mi barrio se puso famoso. El codazo, ¿no? El codazo. El codazo de Double Dragon. Ha metido un Double Dragon, era meter un codazo, o sea, es lo que hay. Es que luego entraremos a discutir en ello después quizás, ¿no? Pero decir que Double Dragon, siendo un juego bastante complicado, el codazo nos facilitaba muchísimo las cosas. Sí. Era un guarreo bastante importante el tema del codazo. Es que daba rienda suelta a lo que era realmente una pelea callejera, ¿sabes? Bueno, parece ahora yo que estoy hablando aquí que sea yo el protagonista de Roadhouse, ¿sabes? De Steven Seagal, vamos. Sí, ¿sabes? No he peleado en la vida, pero bueno, que te daba ese ambiente, ¿no? De pelea realmente ruda y sucia, ¿no? Te viene uno por detrás, ¡clac! Le clavas el codazo y sigues peleando y tal, ¿no? Y bueno, me acuerdo que podías coger infinidad de objetos, bates, cadenas y... Era piedras, impresionante. Barriles, sí. Látigo, por supuesto, látigo, te sientes como un Belmont desde el primer momento. Pero hay otra cosa, hablando ahora que he sacado el tema del látigo, hay una cosa que a mí me entusiasma y es las tías del Doble Dragón. Qué ochenteras son, Qué ochenteras y qué guarrindongas. Qué rubiacas. Con el pelo afro, Con ese pelo crepado, no sé, una cosa rara. Muy raro, muy raro. Muy de los 80, ¿no? Sí, sí, sí. Yo es que no los viví casi, pero creo que es muy de los 80. Muy ochentero, muy ochentero. Pero es lo que molaba, ¿no? Las mayacas y... Claro, ¿qué te van a poner? ¿Una tipa ahí con traje de ejecutiva? No, no, no. Se tienen que poner una guarrindilla de estas. Pero ¿sabéis qué nombre tenían? No. Se llamaban Lindas. Lindas. Lindas. Madre mía. Esto lo acabo de ver yo hace poco en un whip del mame. Madre mía, no, de verdad. Lindas. Es que, además, es que es un personaje que te daba ya el látigo, con lo cual ya tenías ganas de encontrártelo siempre para poder jugar con ese látigo fantástico que ayudaba muchísimo al final, durante la partida, sí, ¿no? Era sí, un arma realmente interesantísimo. Bien, sobre Doble Dragon, más podemos decir, es que he escuchado este tema y me he puesto nervioso, Edu, por favor, perdón que corte. Temazo, Tony. Temazo. Y mejor juego aún, después hablaremos de él. Sí. Sobre Doble Dragon, más cositas a decir. La palabra frame rate, amigo Edu. Uf. El juego se resentía muchísimo. El frame rate, no sé, sufría bajones cuando se llenaba un poquillo la pantalla de rivales. Y la verdad es que molestaba bastante. Sí, era curioso que en una recreativa, ¿no? Por el momento ya habían, como he comentado antes, ¿no? Estaba el Shadow Warriors, estaban varios así, que el frame rate no se notaba perjudicado. Y aquí en este juego no entiendo, tío. No entiendo cómo se podía caer de esa manera tan estrepitosa, ¿no? Supongo que sería el detalle, ¿no? Porque el juego, la verdad es que gráficamente estaba muy bien conseguido. Meter cuatro personajes en pantalla... con sus armas y su mala leche y una bobo por ahí muy grande, sí, rompiendo paredes. Pero eso... bueno, no sé, la verdad. Era ya, es que fue hasta ya una marca de la casa, ¿sabes? La caída frame rate ya era marca de la casa. Sí, porque después en Double Dragon 2 la tuvimos, en Double Dragon 3 la tuvimos, lo tuvimos en Super Double Dragon, sí. Todos lados tuvimos las caídas de frame rate grotescas, ¿sabes? Yo no sé si ya la quisieron mantener por cariño o qué pasaba, ¿sabes? Luego en Double Dragon 2, después profundizaremos sobre ello, perdón que me esté adelantando los temas, pero se adelanta un poco la velocidad y se intenta jugar un poco con esa trampilla, ¿no? Pero sí. no lo arregla. No lo arregla. Sigue estando ahí esa caída del frame rate. Bueno, y volviendo a Double Dragon, que la primera aparición del Labobo, ¿qué tal? Fantástico. Increíble. O sea, que rompe una pared y viene hacia ti. ¿Qué te parece eso? Yo creo que nos marca a todos, ¿no? Esa primera aparición. Yo quería aparecer en algún sitio así alguna vez. Yo querría. De hola, hecho, chicos. Hola, y rompes la pared. Sí, aquí, yo pagaría por hacer eso algún día. A mí me recuerda al barrio Sésamo, Don Pimpón, saliendo de una pared. Eso era también bastante espectacular. Sí, sí, era también, bastante también. Espectacular también. Toma. No, no, de verdad, era bastante curioso de esa entrada de Abobó, pero es que luego nos encontrábamos ese Abobó con gafas al que teníamos que enfrentarnos y lanzarle ahí el barril a lo loco y ir avanzando las pantallas, ¿no? Teníamos esa primera pantalla en la calle de los Billy y Jimmy saliendo de ese garaje con ese cochaco, mientras a nuestra novia la raptan y nosotros no corremos por ella. Y el coche se que... le ven las bragas. Pero es que ese principio es increíble. Sales del garaje y suena el coche. Sí. Y en el 2 también se repite eso. Después con otra cosa. Hablaremos después de ello. Pero llegamos a la segunda pantalla. Tenemos esa especie de fábrica extraña, ¿no? Con vigas y cosas. Sí. Y nos enfrentamos a un tipo de verde al final, que es como nosotros, pero solo le cambia la cabeza. Porque aquí hay una salvada de sprites bastante importante, ¿eh? Técnicamente todo el mundo es Billy y Jimmy, excepto honrosas ocasiones, excepciones. Sí, sí, la verdad es que se repiten todos los sprites bastante. O sea, hay un momento que no sabes quién es quién, ¿no? Mm. Pero bueno, en esta segunda pantalla era la de las cintas transportadoras, pues sí, grandioso. Esa pantalla es impresionante. Impresionante. Y la tercera es más impresionante aún, chicos, porque estamos hablando de la pantalla del puente y el lago. ¡Oh, qué trade marquesa, eh! ¡Qué trade marquesa! Ahí sí que podías lanzar a la gente, creo que sí. ¡Oh, sí! O caerte. O caerte, pero bueno, yo es que ya te digo, desde que tratamos el Street of Rage aquí en el Club Vintage, yo tengo especial admiración por los beat'em'ups que puedes lanzar a la gente hacia acantilados, hacia... Pues este yo creo que es el precursor. Yo lanzo aquí mi patantón y yo creo que fue la primera vez que podíamos lanzar en un beat'em'up a alguien fuera del escenario o a un foso y ahogarlo de manera... De manera cruel. De manera cruel. Eres Billy, eres Jimmy. Sí. Eres Billy, Jimmy, eres un asesino. Eres un asesino, eres un criminal. Lo has lanzado al agua y lo has matado. Si te lo paras a pensar, es bastante cruel hasta cierto punto, ¿sabes? Pero no por ello menos espectacular. Era impresionante. Y cuando venía la Bobo y lo lanzabas al agua, te quedabas pero tan ancho. Hombre, decía Augusto. Más a gusto que Augusto te quedabas. Y luego teníamos ese puente que tenías que saltar también, peligrosísimo, ¿eh? Porque lo que vendría a ser los saltos son bastante complicados. Es lo que te iba a decir, el salto no era la precisión por excelencia que dijésemos, la verdad. Si mal recuerdo, tenías que pulsar los dos botones, ¿no? Para saltar. No, en el caso de recreativa no. Vale. En el caso de Nintendo Master System sí, y la cosa se complicaba hasta niveles grotescos. Sí, totalmente cierto. Bien, siguiente nivel, con esas piedras además bastante curiosas, esas montañas donde nos enfrentamos al primer... No, el Abobo Verde viene después, ¿no? Antes de entrar al palacio. Sí. Yo diría que sí, que sí, mi Bobo, que es el hermano verde de Abobo, sí, por supuesto, y no estará basado en el increíble Hulk, supongo, ¿no? Será una casualidad. Una casualidad extraña, ¿no? Puede ser. Pero ya os digo, o sea, llegamos al palacio, la última pantalla, y nos encontramos con esas especies de trampas bastante peculiares, donde nos lanzan a los pinchos, y si caemos a los pinchos, morimos. Pero es que lo que vendría a ser, o sea, poneos en situación, lleváis a unos personajes que su movimiento, o sea, el moverse, no es precisamente la gran virtud del juego, ¿vale? Evitar que de la pared salgan una especie de cosas que te empujan y te quitan hasta dos barras de vida, no es fácil. Pero es que no tienes lo que vendría a ser un momento de respawn en el que eres invulnerable, sino que si te dan dos veces, mueres, como aquel que dice. Y además, añádele el hecho de que, claro, en este juego no puedes correr. No puedes. Entonces le das adelante, pero le vuelves a dar delante de nuevo por aquello de vamos a ver si ajustamos, y de pronto lanzas un cabezazo y te comes una hostia del copón. Sí, una hostia del copón, porque te quita mucha vida esto. Sí, sí. Claro, pero además no acaba ahí la cosa, porque también hay unos bichos, no sé si recordaréis, esos demonios que van con las lanzas también, que te están disparando. Qué maravilla de bichos, te quitan vida también, ¿eh? Hombre, si te quitan, sí, joder. Sí, la verdad que sí. Es chunguísimo. Esa pantalla es cuando ya empiezas a perder un poco los nervios, ¿eh? Hombre, sí. Ahí se nota un poco que el tío dijo, bueno, hay que ponerlo difícil el tema, porque hasta aquí creo que el juego... Yo lo veo, si no haces trampas con el codo, el juego es complicadísimo, creo. Si no haces trampas con el codo. ¿A qué te refieres? Trampas con el codo es el golpe más potente de todo el juego, sin lugar a dudas. O sea, codazo lo tiras al suelo. te pones detrás suyo y le vuelves a pegar otro codazo cuando se levanta, ¿vale? Te lo cargas, a quien sea, ¿vale? Entonces avanzas un poquito y te sale solo un malo. Esperas, le pegas codazo, le vuelves a pegar otro codazo, lo matas. Avanzas otro poquito y sale otro malo, ¿sabes? Jugando así, trampeando el juego, bueno, te lo pasas como si fueras el putísimo Terminator y no tienes ningún problema, ni mueres en toda la partida, claro, como aquel que dice. Pero no es trampa, eso es utilizar una estrategia. Es trampa. Eso es utilizar el Sun Tzu, el libro de la guerra, ¿no? El arte de la guerra. Si te lo da el juego... Claro, es lo que... Ya, hombre, lo bueno que tenía esto es que en los salones recreativos e incluso en las máquinas arcade de ahora, esas basuras que tenemos en algunos centros comerciales, yo me he pegado vicios de infarto al Doble Dragon pasándomelo con un crédito y quedar como el dios solo con el codazo. Con el codazo, ¿eh? Porque mira que era fuerte el codazo, madre mía. Era el codazo, ¿no? El codazo de la mina. Si te falla algo, dale con el codo, como diría el amigo Funsa, que le mandamos un saludo desde aquí. Sí. Bien, al final nos encontramos con una cosa muy curiosa, y es que cuando hemos acabado con el enemigo final, al tío armado con una... ¿Cómo se llama la metralleta esta que M16, tiene? M16, ¿no? ¿M16? Creo. Una vez acabado este tipo de la M16... Claro, que el tipo tenía nombre. Sí, tenía nombre, amigo. Cristian, ¿cuál? Por se, favor. Se llamaba Willy. ¡Willy! ¡Es verdad! Willy. ¡Es verdad! Se llamaba Willy. No. Es verdad, me ha venido el flash a la cabeza. Es cierto. Willy. ¡Qué curioso! Pero Willy, cuando muere... nos encontramos con una cosa muy particular, y es que si somos dos los que hemos llegado, si somos Billy y Jimmy, debemos enfrentarnos en un combate a muerte por Marian. Claro. Esto no es, eso está feo, tío. Esto no está bien. Eso está feo. Marian es una auténtica pelingue. Es una guajilla, claro, tío. No está bien. Hombre, perdona que te diga, pero si sois gemelos... No está bien, amigo Cristian. No, no está bien. Sois iguales, pasa que uno es rubio y otro es moreno. Pero yo tengo una novia y viene mi hermano gemelo y me mata por mi novia, por su cuñada. Me parecería mal como mínimo. Está feo. Eso está feo, no sé. Y aparte, volviendo ahora al nombre de... ¿Tú matarías a alguien que se llama Willy, tío? Hombre, pero es que Willy va armado, Sergio, y peligrosamente armado. Pero se llama Willy, tío, da ya, pena. Tío. Pero yo, se llama Willy el de Mega Man. Sí, y bien que le hemos dado candela en 8 juegos. 9, 10 juegos. 10 juegos le hemos dado candela. Por cierto, ¿sabíais que hay una leyenda urbana? ¿Cuál? La de que en esta arena que se forma y Willy te mira desde arriba del palco... Sí, oh, existe la leyenda urbana de que lo puedes lanzar y no coge el arma. ¿Ah, sí? Sí, esto es una leyenda urbana que... Pero como la piedra del Street Fighter 2, ¿no? No lo sé. Vaya. No, yo la verdad es que es una vista espectacular, la vista esa en la que entras a la última sala de este Doble Dragon, te encuentras con una... ¿Cómo se dice? Una batalla contra un montonazo de enemigos mientras Willy contempla desde un balcón esa batalla, ¿no? Y además a la izquierda tienes a Marian atada por las manos. Fantástico. No, es una vista realmente épica del momento. Pero dejando de lado la broma al respecto de la honestidad de la novia de Billy, sí que es muy curioso y muy divertido el que te enfrentes a un combate a muerte contra tu compañero una vez te has acabado el juego. Yo creo que la gran gracia de ese momento está ahí, ¿no? El hecho de que has llegado al final del juego y ahora toca saber quién es el verdadero gran fighter que ha llegado al final, si eres tú o tu compañero del segundo player. Sí, la verdad, lo que pasa es que yo no recuerdo, amigo, si jugando a un player también tenías que pelear contra... No, si llegabas a un player te triunfabas a la Marian y adiós, muy buenas, ¿no? Claro. Ya. No, esto era solo si se metía tu hermano de por medio. Se metía tu hermano, tenías que meter candela. Un juegazo de Double Dragon, ¿eh? La historia del beat'em up, pero por excelencia. Totalmente, verdad. Totalmente auténtica historia del beat'em up, pero es que hay más cosas sobre este Double Dragon. Y es que si os digo que existe una empresa llamada Trade West, afincada en Texas, que pujó a Tecnos Estados Unidos para quedarse con la licencia Doble Dragon y lo consiguió y la convirtió en una auténtica bacalá de juegos que salían en todo tipo de consolas, desde Ataris hasta Lynx, hasta Spectrums, hasta PCs, hasta Master Systems, Nintendo Entertainment Systems o Mega Drive, nos quedaríamos cortos, porque realmente Doble Dragon creo que es uno de los juegos que más consolas ha visitado en la historia del videojuego. Podría ser, sí. Pudiera ser. Por ejemplo, versión Spectrum, Sergio. ¿Qué recuerdas tú de la versión Spectrum? Yo es que decepción, tío. O sea, era una pura decepción. Venías de jugar a la recreativa, ¿no? Y tú querías encontrar un resultado. Ya no sabías, o sea, ya sabías que no iba a ser igual el resultado, pero mínimamente algo parecido. Aquello era un despropósito, amigos. O sea, era la decepción hecha videojuego. O sea, no había, lo siento que sea tan duro mis palabras, pero que no había por dónde cogerlo. Bicolor, ¿sabes? Frame rate, ¿qué era eso? O sea, no, no, es que quiero borrarlo de mi memoria y no puedo, porque lo tenía original encima. Madre mía, madre, sí. Sergio. Cristian, versión MS2. La versión PC, madre mía. Llegaba de casa del colega viendo la versión de Master System, pensándome que era buena. Instalaba mi disquete en el ordenador y me encontraba esa versión chapucera en EGA. Que daban ganas de tirar el ordenador por la ventana, sí, dándole sí, sí, al espacio todo el rato para pegar patadas. ¿Solo tenías el botón de patada o qué? Ah, solo habían patadas. ¿Qué pasa? ¿Que en las artes marciales del PC no son iguales que las de otros juegos? Pues parece, no, ser, parece no, ser que no, parece no, ser que no. Parece ser que no. Qué chungo. Si te pregunto, amigo Edu, por ejemplo, por la versión de Atari, lo fliparías cuando la vieras. Efectivamente. ¿La has visto? La he visto y vale, es horrorosa. Horrorosa. Horrorosa. Horrorosa, ¿eh? Pero las dos, ¿eh? Sí, sí, sí. Las dos, porque es que, o sea, si viéramos un puntito azul con... Pero es que es así, Edu. O sí, sea, sí, es un punto azul. Es un rectángulo azul con lo que vendría a ser un cuadradito blanco que simula una cabeza... Y otro cuadrito blanco que supone unas piernas. Entonces cuando le damos al botón de patada, hace un movimiento como que se mueve algo dentro de ese de esa forma geométrica, que pega otras formas geométricas de distinto color azul. No, eso no es Doble Dragon, eso, tío. Eso es una clase de trigonometría disimulada por 40 dólares, muy chungo, tío. Muy chungo, muy, no, chungo, muy chungo. Chunguísimo. Y bueno, ya por no hablar del sonido, los FX de Atari 2600 y 5200, nos volveríamos locos. Nos volveríamos locos, así que mejor obviarlo. Trade West también hizo de las suyas en la versión de Atari Lynx, con unos gráficos realmente espectaculares, pero con una visión de juego bastante extraña. No sé si habréis visto alguna vez la versión de Atari Lynx. Es la que no se veía nada. No se veía nada, solo se veía. O sí, sea, sí, la pantalla era pum, eras extraño, tú entero, era todo el Billy en la pantalla. O sea, era como un Billy si lo viéramos en toda la pantalla ocupando. Entonces, claro, llegaba un momento que lo máximo que veías eras a Billy y a un tipo pegándote. Y entonces al avanzar, pues tenías más cosas. Qué horrible, ¿no? Horrible, ¿eh? Sí, yo no, horrible. No lo he visto. Un mega zoom, luego, a ver, si era un zoom grotesco. ¿Pero por qué? ¿Por qué hicieron eso? Yo qué sé. Yo qué sé, pensarían que era una buena idea tener una consola portátil que consumía horas como quien consumía camisetas, y resulta pues que no funcionó el juego. La verdad es que era grotesco, como el chiste que acabo de hacer. Así que más cosas, versión de Nintendo Entertainment System, sí, esa es la que jugué yo. Y claro, sin ver la de recreativa, pues te piensas que ese juego es increíble y que es lo mejor que has visto en tu vida, pero no. La verdad es que es una versión bastante floja. Después de volverlo a jugar ahora, la verdad es que te quedas un poco decepcionado. De hecho, creo que me pasé la primera pantalla y apagué la consola. La primera pantalla, yo he tenido el gusto de pasarme este Doble Dragon en NES esta última semana. Bueno, el gusto, por decir algo, ¿no? Primero, las bragas de Marian están censuradas. ¿Vale? Mal vamos. Llevo ya unos panties rojos. Ya hemos empezado mal, con mal vamos, pie. Ya mal si pie. Si no hay bragas... mal, vamos, mal vamos. El juego alterna 3D, bueno 3D, perdón, pseudo 3D, de este de avanzar arriba, sí, abajo, izquierda, derecha, con 2D total, puro y duro, por sí, distintas de plataformas. De hecho la bueno, ahora mismo me ha venido en mente la versión de Game Boy. Ajá. Que la segunda pantalla era plataformeo, era rollo Mega Man, la de las cintas. A ver, pero caballeros, queremos un juego de beat'em up, no queremos un juego de plataformas. Sí, era Mega Man puro y duro. O sea, es que encima las cintas tenías que evitar caerte y encima ir saltando plataforma por plataforma. Y dando los dos botones, efectivamente, encima. Fantástico. En solo... Porque sí, claro, recordemos que la recreativa tiene tres botones, una para puñetazo, otra para patada y otra para salto. La NES solo tiene dos botones, entonces, ¿qué haces? Para jugar, pues que cuando saltas tienes que darle a los dos botones simultáneos y entonces Billy o Jimmy ataca con una patada que, bueno, es una patada bastante curiosa. Una patada que da lástima verla. Luego el apartado sonoro tampoco era precisamente bueno, puesto que es un bucle de 15 segundos como mucho en la primera canción, por ejemplo. Pero es que si algo me sorprende de esta versión de NES es la canción psicodélica de la tercera pantalla. O sea, un verdadero temazo en la tercera pantalla, como es el del arcade original, se convierte en una cosa realmente psicodélica. Pero es que encima, en la tercera pantalla hay unos auténticos Terminators que te vuelven la vida loca. O sea, tú, Sergio, como experto en artes marciales que eres, tú, si le pegas 12 patadas en la boca saltando a alguien, lo vas a matar. Bueno, primero mete 2 en el aire, a ver si puedes. 12, Sergio, 12. ¿Cómo aguantan 12? Porque son Terminators, tío. Claro, y no te saldrán cuatro malos de estos seguidos encima. Claro, por supuesto, ¿no? Que sí. Claro. Esto era un reto, caballeros. Eso es lo mejor que hay. Un juego complicadísimo, el de NES. Mentira. Estaba mamado, no paraban de darte vidas. Pero cuando menos te sorprendías que tenías un montón de corazones. No, no, no, amiguito, eso no son vidas. Eso no son vidas. No sé qué es todavía, pero no son vidas. Entonces de golpe me mataron y tuve que empezar de nuevo, porque esa es otra. No tiene checkpoints. Evidentemente. ¿Cómo que evidentemente? Claro. Evidentemente nada, Edu. No tiene sentido eso. Juego difícil, juego para hombre. ¿Pero qué hombre? Pero que no, que tiene que tener checkpoints, tiene que tener respawns. No, sí, no, esto. Juego para hombres. El juego era para hombres porque estaba mal programado de la cabeza. Sí. Que de hecho, Double Dragon, por su bueno. Es que. El primer Double Dragon es que el de Mega Drive. El único un poquito que se salva. Yo es sí. Que es lo que os iba a comentar ahora. Yo no entiendo cómo continuaron sacando versiones de los siguientes en consola, teniendo el éxito que tuvieron estas versiones, que eran zurrapón auténtico, ya os digo. Pero es que era una cosa realmente, vamos, flipante, ¿eh? Este Double Dragon de NES. Y luego tenemos el otro mítico, que es el de Master System. Un juego que yo pensé que era legendario. No soples al micro, Edu, porque es un juego legendario, hombre. Es legendario. Con esa portada. Y además, te voy a decir una cosa. ¿Sabes quién hace este juego? ¿Quién? Lo hace Sega, tío. Bueno. Lo hace Sega, lo porta Sega, pues madre, Master System. Pues, se quedó a gusto. Se quedó bien, ¿eh? Se llenaron de gloria, macho. A mí lo que más me gusta de este Double Dragon, sin lugar a dudas, es el diseño de Billie Jean. Con ese tupé rojo o tupé azul. Y ropa roja o ropa azul. ¿Qué te parece? A mí me parece genial. El tinte para el pelo ya utilizaban ahí los colegas. Y además son un poco como enanos, ¿no? A mí me recuerdan a los de Kunio-kun, un poquito. Sí, estaba como un poco, ¿no? Cambiaron un poco el diseño. SD-izados. Sí. Y también decir, cosa curiosa, la canción principal del juego, la versión de Master System, tiene una versión un tanto tocada, amigo Edu, que recuerda... Sí, recuerda a las típicas series americanas, ¿no? De aquellos maravillosos tiempos y cosas así, ¿no? Maravillosos años, ¿no? Sí, los problemas crecen, ¿no? Sí, yo creo que después de Double Dragon, el título, aparece Steve Urkel y yo me lo creo. Pues posiblemente. ¿Quién se creía Sega para cambiar la canción así, ¿sabes? Qué horrendo. O sea, pero es que no lo llegáis a imaginar hasta que no lo escucháis. Además, la música iba como renderizada, la versión de Master System, una cosa muy extraña. Pero también otra cosa a destacar, y perdonad que raye con la versión de Master System. Cristian, ¿por qué los personajes eran de color azul al final del juego? O sea, ¿estaban cerca de reacciones nucleares extrañas que los convertían en colores aún más variopintos? ¿O qué pasó ahí, no? Porque lo de la bobo verde, te lo puedes creer hasta cierto punto, porque piensas, bueno, quieren hacer un homenaje al increíble Hulk o cualquier cosa, y dices, bueno, me lo creo. Venga, va, pero pasamos, ¿no? Un masilla azul, no me lo creo. Masilla azul, no me lo creo, chicos. No. ¿Y por qué la patada pega dos hits? ¿Por qué? Porque molaba más. Sí. Pues, pam, pam. Y además, ¿por qué pensaron que era gracioso poner una FX al salto? Una FX simpática, amigo Edu. FX simpática. Qué extraño. FX simpática cuando te mueres también. También. Qué guapo, tío. Sonaba bien este juego, Edu. Qué bien sonaba. Sí. Madre mía. Parecía que la Master System estaba pidiendo que acabaras con su vida. Con su vida. Sacrificadme. No, mátame. Mátame, como en Alien. Sí. Juego fantástico, en serio. Ahora hablando en serio, la verdad es que Double Dragon, una vez lo juegas, después de conocer el juego original, te das de bruces con la realidad, ¿no? Y es que siendo versiones, quizás, la NES no podía hacer un Double Dragon y Master System tampoco. Lo que pasa es que creo que Master System lleva ese problema de una manera más digna que la que la lleva NES, porque NES me parece un despropósito el Double Dragon de NES, de verdad. O sea, me parece un juego que realmente que tiene poco o nada que ver con el original y que es un auténtico problema. Y es que Trade West, yo creo que le quiso sacar rendimiento a la franquicia y francamente se lo supo sacar porque vaya tela, cómo movió el dinero, los amigos de Texas con este juego. Los amigos tejanos. Sí, aún movería más, porque después hablaremos de más juegos y ya veréis. Y tanto. Y de este Double Down nos queda la versión de Mega Drive, que no hemos hablado de ella, ¿no? Creo. Sí, versión de Mega Drive, bastante interesante también. También salió un poquito más tarde, me parece. Sí, salió bastante más tarde, bastante. No sé si en el 91, 92, largo, ¿no? ¿Puede ser? Podría ser de la mejor conversión, ¿no? A consola que hubo de este juego. Quizás sí, pero el control, Cristian, como a mí, tampoco nos ha gustado, ¿no? No, tiene algo, es demasiado tosco. Gráficamente está muy pulida. A nivel sonoro es la Mega Drive. Pero bueno, tampoco... ¿Qué manera más sutil de decir que era una mierda eso? No, está bastante mejor. Que el de Recreativa. Hombre, pensemos que jugaba con años de ventaja. Al final, sí. Algo tenía que ganar. Sí, sí, y bueno, pues seguramente sí sería la mejor conversión hasta la fecha. Después ya saldrían mejores versiones, como el remake que tuvo Game Boy Advance, que ha sido impresionante. Sí. Sobre esta versión de Mega Drive, a decir que venía firmado por una especie de serie llamada Arcade Classics, Arcade Blockbusters, ¿vale? O sea, qué curioso, ¿no? O sea, que venía firmado por una serie llamada Arcade Blockbusters, ¿no? ¿Y sacaron más de esta serie o no? De hecho, el Double Dragon 3 que saca Flying Edge unos años después también viene firmado como los grandes juegos arcade o algo así, ¿sabes? Pero no tenía nada que ver con esta edición de pues, juego. Pues como el Double Dragon 2 de Mega Drive viniera firmado como grande de arcade. Sí, no vean. No porque vean. La verdad. Telita. Sobre el de Mega Drive también decir que va muchísimo más fluido que la versión original, ¿sabes? Es que de hecho yo lo veo una versión con bastante digna, pero eso sí con problemas a la hora de el control, que resulta extraño. Pero ya os digo, es una buena versión y vale la pena echarle un tiento si podéis. Es evidente, ¿no?, que Double Dragon es un fenómeno mundial. Es evidente que Double Dragon es un juego que funciona muy bien en todo el mundo. Y es evidente también que todo el mundo va a querer sacar tajada de esta franquicia. Así que no tardan los amigos de Tecnos a sacar la segunda parte de Double Dragon 2. La segunda parte de Double Dragon 2 llamada Double Dragon 2 The Revenge. En fin, chicos, ya estamos aquí para comentar eso. Double Dragon 2 Arcade. Double Dragon 2 se partía de la base de un juego que ya desde el primer momento nos está sorprendiendo. Un juego en el que empieza con el amigo Willy ametralleando a nuestra querida Marian. O odiaba, no sé. Sí, sí, cómo ha cambiado, ¿no? Primero con un puñetazo y después con una metralleta, como diciendo, oye, ya está, no me vuelvas a molestar más. Sí, sí, sí. Entonces abre el parking, aparece un helicóptero y comienza a sonar una FX de un helicóptero sin ton ni son. Qué grande. Es que la matan. Sí, o sea, muere. Entonces, ¿por qué continúa el juego? Como venganza, ¿no? Claro, de revenge. De revenge, ¿no? Claro. Pero no hace falta que la maten, por favor, tío. Pero no la ves, la han matado. No se le ven las braguillas ni nada, tío. No, muere. Y ahí estás tú, saliendo de un garaje con un helicóptero. Sin ton ni son. Claro, yo me pregunto cómo sacas el helicóptero de ahí también. Si te lo vas a pensar, es complicado, ¿no? Sí, quiero decir, si podría explotar dentro. Bueno, eres Billy y Jimmy, o sea, tampoco pasa nada. A codazos, no es problema. La abres a codazos. Uno de los puntos más polémicos quizás de este Double Dragon 2, no sé si estaremos de acuerdo, es el control del juego, que cambia radicalmente a lo que vimos en Double Dragon 1. Se basa quizás, y digo quizás siendo totalmente, se basa más en lo que vendría a ser la otra gran saga de Tecnos, que es la de Kunio-kun, el Konetsu Koha. Kunio-kun, con un estilo de juego donde tenemos tres botones, uno para ataque a la izquierda, otro para ataque a derecha y otro para saltar. Es decir, si yo tengo un tipo detrás mío, le tengo que dar al botón de la izquierda para que pegue una patada hacia detrás, y si pegamos otras, pues combamos con otra y los lanzamos al suelo. Pero si tenemos a gente delante, tenemos que pegarle al botón de la derecha para pegar puñetazos, y si estamos de espaldas, pues lo mismo, pero al revés. No sé, a mí la verdad es que no me acabó de gustar, amigo Cristian. A mí la verdad es que le añadía algo. Bueno, le añadía no, porque como hemos dicho ya pertenecía a Renegade un poco. Pero sí que es verdad que le daba ese toque que no era una segunda parte de más de lo mismo. Al menos te cambiaban el control, los movimientos. Sí, además el juego se veía aumentada la velocidad también, que es un punto bastante interesante. Pero hay una cosa que a mí me resulta particular, y es que si después no se mantuvo este estilo en la saga Kunio-kun, ¿por qué se intentó en la saga Double Dragon? ¿Me explico, no? Lo que sí, quiero sí, decir. Sí. Fue una opción arriesgada, ¿no? No sé. Es curioso como mínimo, desde luego, ¿sabes? No me lo acabo de explicar. Y ya os digo, a mí no me gusta, no sé, amigos. No, a mí la verdad que tampoco. Yo cuando vi el Double Dragon 2... Sin ser mal juego, ojo, ¿eh? Sí, no es mal juego. El caso es que yo lo que lo que quería cuando jugaba el Double Dragon 2 era jugar eso, al típico beat'em up, ¿no? De toda la vida, que... Pero el control, sí, estaba... No, es que tampoco no agilizaba nada ese sistema. O sea, al contrario, te hacía equivocarte, ¿no? O sea, cuando te cargabas a un enemigo, continuabas dando ese botón y veías que el tío ya no daba para adelante, daba para atrás. Y era muy muy lioso, ¿no? El caso, bueno, parecía todo como más fluido, ¿no? El tema del movimiento y tal, pues era más fluido. Y los primeros enemigos, que eran unos auténticos gimnastas, no sé si os acordáis. Sí, ¿no? Verdad, sí, sí, sí. Yo creo que aquí te querían venir a decir, mira, tío, hemos puesto nuevas animaciones, mira, contempla esto. Mira qué guays. Mira, volteretas. Pero donde se nota sobre todo es la versión de NES, eso. Sí, sí. La versión de NES, a mí una versión que me gusta particularmente, ¿eh? A mí también me gusta mucho la versión de NES. Y vuelve otra vez al tema este de meter pseudo-plataformeo extraño dentro del juego. Pero sí, creo que aquí no, le sienta mucho mejor que en el 1. Efectivamente, aquí no canta tanto el tema. No sé, se lo montaron muy bien el Double Dragon de NES, la verdad. Temazo. A mí me gustó muchísimo más la versión de NES. Bueno, más que la de arcade, no quiero decir, sino que me gustó mucho más la versión del 2 que la versión del 1. Bastante, bastante más. ¿Qué más decir sobre este Double Dragon 2? Por ejemplo, cambio de atuendo de los protagonistas. Un cambio de atuendo por un gris y un blanco bastante espectacular para la época. Sí que es verdad. Y unos enemigos bastante peculiares con un final también bastante peculiar. Y un juego muy muy peculiar del que no podemos entrar demasiado porque no es de los grandes juegos de la saga precisamente. Bueno, pero también quería añadir un detalle, que si en el 1 era el codazo, aquí era la Tatsumaki Senpunkyaku. Sí, entra una nueva patada voladora como la Tatsumaki Senpunkyaku de Ryu y Ken. Pero anterior a Ryu y Ken, si no me equivoco, sí, en años sí, es no, un año después del Tatsumaki Senpunkyaku. Bastante peculiar, pero no creo que se copiara de Ryu, francamente. Yo creo que es un estilo de patada que a lo mejor en pelis de Kung Fu ya se veían, ¿no? No, no creo. O sea, pregunto, era una pregunta precisamente. Sí, sí, yo creo que hay que tener presente la gravedad primero. Es un desafío a las leyes de la gravedad. Pero sí, la verdad, yo creo que sí, ahora, dejándonos de bromas, a lo mejor si en alguna película quizá de Kung Fu, de aquellas de los años 70, ¿no? Y tal, pues estaría, supongo, ahí. Yo realmente no la vi en ningún sitio. Uh-huh. El caso es que nos sorprendía y era re chulona ahí, ¿no? Te pegas la patada y te quedas más a gusto que Augusto. Sí, por supuesto que te quedabas como Augusto. Después el tema de los barriles también. ¿Os acordáis de los barriles que podías patear? No sé si eso estaba en la primera también, en el primero. ¿Os acordáis que cogías los barriles y los podías patear para que rodasen y le diesen a los enemigos? Eso estaba muy bien y era una cosa que en el otro no creo que no lo podías hacer, de hecho. Cosas, detalles. ¿Y armas? ¿Podías coger la ametralladora? ¿Puede ser? No me acuerdo. Creo recordar que sí. Ahora no me hagáis mucho caso. Patatón. Acabo de lanzarla, lo siento, pero sí. Lo que yo me acuerdo es que me parece que podías luchar contra un helicóptero o un avión o algo raro. Pero sí, pero es la versión de NES. Sí, la versión de NES, uno de los primeros enemigos era un avión. Sí, porque sí. Una bizarrada como otra. Eres Billy Jimmy. Claro. Un helicóptero, fuera. Un avión. Sí, que después te vienen dos ninjas que son mucho más rápidos que tú y que te lanzan shurikens y que se mueven de forma distinta. A ti, que siempre te van a acabar ganando, pues también eres Billy Jimmy. Claro, si no le hacen como a Sentinel en el Marvel vs. Capcom 3, que tiene muy poquita vida, entonces con el que lo mates dos o tres veces, pues ya se van al carajo el segundo boss. Ya cumples perfectamente con este Double Dragon 2 de Nintendo Entertainment System. Otro puntito de Nintendo Entertainment System: las cinemáticas siempre entrecomilladas. La Marian está buena, Qué rubiaza, Sí. Nada que ver con la versión de arcade. No. Con muchas braguillas que se vieran, la verdad es que Marian no era precisamente un bomboncete. Pero aquí sí, en la versión de NES vemos cómo muere y te sabe hasta mal, porque vaya pibón, chicos, vaya pibón. Es pibonazo. Sí. Edu, Double Dragon 2 de Game Boy. Pues no, también otro juego curioso, Curioso porque, no, maravilloso. Maravilloso y extraño, porque era un poco diferente a... Totalmente diferente, me atrevería a decir. Sí, un sobre juego... todo muy diferente a Double Dragon 2. Por supuesto, un juego totalmente distinto a lo que vimos en Double Dragon 2, pero que en Game Boy venía con una portada que recuerdo espectacular. Sí. Y con ese nombre Double Dragon 2, con una historia contada que no tenía absolutamente nada que ver tampoco con la historia contada en el arcade. Aquí nos enfrentábamos pues a otro tipo de enemigos, a otro tipo de sucesos y a otro tipo de pantallas realmente interesantes, con mucho metro, Edu, con mucho metro. Mucho metro, mucho tren, mucha salida de metro y ciudad entre medio. Sí. Mucho bucle veo yo ahí. Sí. Mucho bucle, totalmente. Pero con un juego muy, muy interesante, muy espectacular además, que si presionábamos los dos botones, el Billy cargaba el puñetazo y si le damos otra vez, hacía un Shoryuken, tío, madre mía, qué locura. Pero es que ahí no se acababa la cosa, porque es que además podías rematar a los enemigos en el suelo. Efectivamente, te acercabas, le das al botón de puño y Billy saltaba y remataba en el suelo. Edu, este juego es demasiado distinto. Sí, no tiene nada que ver con Double Dragon. Edu, ¿no sería que el distribuidor occidental cogió un juego de Kunio-kun de Game Boy y pensó, Kunio-kun no va a vender, pero si yo cojo estos sprites y lo convierto en Billy Jimmy, el juego va a vender a casco porro y lo sacamos a Game Boy y quedamos aquí como, vamos, como Dios pudiera ser, amigo. Pues pudiera ser que fue así. Fue así, exactamente. El Game Boy, el juego de Game Boy Double Dragon 2, era un Kunio-kun que se convirtió en un Double Dragon 2. No tiene nada de malo, evidentemente, absolutamente nada de malo, pero fue un engaño y nos la volvieron a colar y encantado de que nos lo colaran. Y además es que suena que es maravilloso, chicos, suena maravilloso. Y si hablábamos de una gran versión como es la de Game Boy, que no tuviera nada que ver, luego teníamos la otra que era la de Mega Drive, Cristian, que seguro que nos podrás contar algo al respecto. La de Mega ella. Drive, es que nunca podría expresar semejante... Es que no sabría cómo expresarme ahora mismo. Sí, lo he hecho bastante mal, pero bueno. No, que es aberrante. Es aberrante. Simplemente es una versión que no salió nada más que en Japón, por lo que sé. No sé si era una copia piratona, no sé. Sé que la programó una tal Palsoft, que es muy famosa. Sí. Que yo lo encontré en japonés, flipé de encontrarlo, no de jugarlo. Y cuando lo metí, pensaba que estaba jugando a una Nintendo. Mmm, qué bien. Divertido. Qué gustazo da eso, tener una jugar una 16 bits pensando que eres una 8 bits. Sí, sí, sí. Yo, la verdad es que la versión 8 bits de Nintendo me gustó bastante, pero es la versión de Mega Drive que, a ver, mejoraba la versión de Nintendo, pero no era lo que yo quería jugar. Yo quería jugar a una versión clavada en la recreativa. Al final nos encontrábamos con una versión aberrante. Aberrante. Bueno, un desastre gráfico. A nivel jugable, más lo mismo. Doble Dragon 2, chicos. ¿Alguna cosa más que añadir al juego antes de que entremos en el tema peliagudo? Yo creo que nos podríamos tirar de cabeza al peliagudo ya, porque se avecinan, nos avecinan gordas. Gordas, sí, muy gordas, ¿eh? Porque si sí. Yo os digo que una saga de éxito con un juego como Doble Dragon 2, que bueno, quizás no era mejor que el 1, pero no era ni mucho menos un mal juego, no lo era para nada, era un gran juego, largo, divertido, digno de ser jugado y digno de ser nombrado en este club. Doble Dragon 3 en principio se presentaba con una aura de auténtico bombazo en el año 1990, que nada podía fallar, ¿no? No, nada. O sea, yo tenía, comprobé en mis carnes lo que era el efecto hype, ¿no? El efecto ilusión y que tenía unas ganas locas de probar ese juego en el ordenador de mi casa, entonces ya un Commodore Amiga y tal, que podían salir una digna versión, ¿no? De la recreativa. Pues amigos, lo que me encontré ahí era la cruda realidad. Pero es que en recreativa era lo mismo, o sea, era lo mismo. Era injugable. Ese juego es injugable, o sea, no se puede coger por ningún sitio. El movimiento, todo. Es asqueroso ese juego, tío. Es un juego repugnante, pero es que la historia es también repugnante. Repugnante. O sea, supongamos que Billy y Jimmy tienen intención de ir a una mujer de estas de fortuna, ¿no? De tarot y demás. Y esta les dice que para completar su entrenamiento de artes marciales tienen que hacer el último gran momento, la última gran misión, ¿no? Que es conseguir la piedra Rosetta, ¿no? Sí. La Rosetta Stone. Entonces tienen que ir a distintos lugares para encontrar esas piedras y llevarlas a Egipto. Volvemos a Arcade Flyer y vemos este flyer donde vemos a Billy, Jimmy y un tío de amarillo que se llamaba, amigo Edu, Sony. Yo me preocuparía por Sony, pero es que me preocupa más la momia de detrás. Billy, Jimmy y Sony. Sí. O sea, Sony me recuerda a un artista de artes marciales también, ¿no? A mí me suena Sony Corleone. A mí a Sony Chiba. Sony Chiba. Ah, mira tú. A lo mejor. A mí una caca. Pues sí, pues resulta que esto de las momias nos lleva a Egipto, en la última pantalla, a luchar por las piedras. Es un juego ridículo en muchos sentidos, y digo ridículo porque es que realmente es un juego ridículo. O sea, gráficamente es penoso, el concepto de juego es patético, es sin lugar a dudas, iba a decir una cosa, no estoy totalmente seguro de lo que iba a decir, pero yo lo lanzo, es sin lugar a dudas, al menos en el apartado de beat'em up, el peor juego de Doble Dragón, y poco o nada se puede encontrar bueno en él. De entre sus curiosidades podemos destacar una cosa que no sé si es buena o mala, y es el hecho de, mediante créditos, pero cuando digo créditos digo dinero nuestro, podemos potenciar nuestro personaje. Sí. Entrar en tiendas y, por ejemplo, comprar lo que vendría a ser distintos power-ups, comprar armas, comprar más vida, comprar, por ejemplo, nuevos ataques, o comprar una cosa que a mí me emociona y me indigna a la vez, cuando lo he conocido, y es el extra GUI. Vale, ¿qué es un extra GUI? Yo pienso, ¿eh? Un extra GUI debe ser una vida extra. Y pienso además, qué graciosos estos de Tecnos de llamar GUI a la vida, ¿no? Porque claro, el tío, ¿no? Un tío, qué bueno, ¿no? Un GUI. Tipo, claro. Claro. Sí. Muere Billy y aparece un tipo que no es Billy en pantalla, se llama Rooney. Y no es Wayne Rooney, precisamente, sino que es un tipo gigantón que toma el lugar de Billy y comienza a luchar controlándolo tú, pero no es Billy. Yo no quiero llevar a Rooney, yo quiero llevar a Billy, porque ha muerto Billy. Pero totalmente antiestético. Totalmente. O sea, un tío con el torso al aire, antiestético total, eso sí, muy fuerte, o sea, te los cargas creo de un cebollazo a los sí, tipos potenciado, de ahí. Sí, exacto. Pero, ¿a qué viene ese tío? ¿Quién es ese tío? Sí, ¿dónde ha salido? Es Rooney. Pero es que no te lo pierdas, que según vas avanzando las pantallas también, el extra GUI puede convertirse en un chino gordo que tampoco nadie ha pedido. Y que es malísimo encima, porque es que el percal, chicos, el percal es que es malísimo de llevar. Sí, es horrendo. Bueno, volviendo al Rooney, para darse la vuelta, o sea, tarda 2 segundos para darte la vuelta, o sea, da un paso atrás, se da la vuelta y se pone de cara, o sea, es increíble. Es cosas que no, aberraciones que no entiendo. No te las crees, al final no te las crees. Y aparte, apostar por comprar ese tipo de cosas pagando de tu bolsillo. ¿Sabes lo que pienso, Sergio? Dime. Que Tecnos es la precursora de los DLC. Yo estoy totalmente de acuerdo con Cristian. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con Cristian. Y encima es verdad, pagas y te encuentras un producto bastante más feo que el juego original. Pero tienen más cosas. Porque, por ejemplo, el juego ganaba con ataques, ¿sabes? O sea, el juego no es que fuera peor con ataques, ni mucho menos. El juego mejoraba algo, no es que fuera mejor, pero sencillamente mejoraba algo con nuevos ataques. No sé, amigos. Pero no, es como indigno, ¿no? Que tengas que pagar por encontrarte mejoras dentro del juego que deberían estar. Dame cosas extras, no cosas que deberían darte en el juego, ¿no, Edu? Aparte, si pensándolo bien, podían haber hecho lo mismo de ir a la tienda y comprar habilidades, pero con los puntos que ganes en el juego. Claro. Que eso sería lo lógico. Quiero decir, no es una cosa que venga Tecnos, esté programando y te la añada como extra del juego y te la añadas y ya está, ¿no? Es que si tú quieres jugar una partida digna de Double Dragon 3, tienes que pagar 100 pelas, tío. A eso me refería. 100 pelas por un crédito. Increíble. Podrían haber hecho, pues, lo típico, no sé, vas ganando puntos en el juego, pues cuando tengas ciertos puntos podrás entrar en una tienda y comprar ataques. Claro, River City Ransom, vas cogiendo moneditas y es que es fácil. Es que es muy sencillo. ¿Por qué las tienes que poner tú, las moneditas? Mete maps de Capcom, los Dungeons and Dragons y tal, que vas ganando experiencia a medida que vas ganando ataques y tal. Pues, claro. Y que pueden hacer lo mismo con las, no sé. Claro. El problema es que es indigno el hecho de que para jugar una partida digna este juego tengas que pagar 100 pelas. Y digna, entre comillas, también, porque... Pues también, ojo, porque ¿qué quiere decir digno? Digno, ¿no, este porque, juego? Amigos, tampoco era la panacea pagar 50 pelas por pegar una patada de más. No. Porque si aún dices, es que el movimiento mola o el movimiento es útil. No, pero es el mismo del 2. Es que es ridículo. Pero mucho más feo, amigo. Y peor animado. Sí, es que ¿por qué el juego está tan mal animado, Double Dragon 3? Bueno, no se comprende. No lo entiendo. Yo es que ya te digo, no lo entiendo. Es que en Porsche es mucho mejor este juego. Lo hemos comprobado hace poco. Por ejemplo, la versión de Mega Drive. Mejor de Mega. Exacto. Es mucho más fluida. Es mucho gráficamente. Tampoco está tan mal. No tiene mucho que envidiarle. El apartado sonoro a mí me gusta más el de Mega Drive. Exacto. Es que se mueve mejor el juego mucho y mejor, todo. Mucho mejor. Mucho pero... más adictivo y no sé. Es que no lo entiendo cómo hicieron esa recreativa. No lo entiendo, la verdad. Feísimo, las patadas, los golpes, todo es ridículo ese juego, tío. Sí. ¿Y seguro que lo hizo Tecnos? Sí. Lo pone además. Totalmente, sí. Viendo quién hizo el juego, es Tecnos, totalmente. Es que Tecnos es curioso, es una franquicia, ¿no? Sobre todo lo que hizo con Double Dragon, una cosa que a mí me sorprende, ¿no? ¿Cómo puede cambiar tanto de una versión a otra, ¿no? Uh-huh. Estas mutaciones que hace, ¿no? Tan ahora lo veremos, ¿no? En siguientes versiones, ¿no? Sí, pero antes de entrar intentaremos tener al invitado, pero no obstante, antes de tener a nuestro invitado de esta noche, querría hablar también de la versión de NES de Double Dragon 3, bastante peculiar, Edu, en el sentido de que es una versión chunga, pero en el sentido de chunga de complicada. Complicadísima. Sí, es muy extraña esta versión, ¿eh? Una vida para todo el juego. Algo raro. Y según avanzabas, pues te daban los extra guis, tenías al chino. Sí, efectivamente. También. Pero que yo no quiero al chino, que yo quiero a Billy. No sé, yo me he comprado doble dragón, no doble chino. Se le metió la idea de meter nuevos personajes, no sé, a lo mejor querían vender muñecos o algo, vete a saber. No lo sé, desde luego no le funcionó la jugada. No, seguro que no. Doble Rooney. Sí, no se quedaron, vamos, a gustísimo con este juego, a gustísimo. No obstante, chicos, acabamos con este paseo por Double Dragon 3 que no daba ni vergüenza ajena al pobre para saludar a nuestro amigo Francisco, también conocido como Saigo Nonindo en el YouTube. Saigo, ¿cómo está usted, caballero? Pues encantado, es un placer estar con todo lo que integráis ustedes este fantástico programa, el Club Vintage. Pues muchas gracias, de verdad, porque también somos acérrimos fans de tus vídeos de YouTube, desde el canal Saigo Nonindo en YouTube, al que podéis acceder desde ya, donde este señor, aquí donde lo ven, se está quemando auténticos juegazos de arcade y los está comentando con una gracia y un salero que, vamos, que es digno de mención. Pero es que no solo eso, señores, es que este hombre es sabiduría pura. Entonces, o sea, es una batería de datos fantástico. Eso más que nada son muchas horas y mucho tiempo invertido en lo recreativo. Te puedo decir, amigo, de que pasaba más tiempo en lo recreativo que en mi propia casa. qué bueno, tío. Qué bueno. Qué tiempos, macho, qué bueno. Vamos, ¿quién lo volviera otra vez a esto? Hoy tanto. Sí. Y que lo digas, amigo, señor Nonindo. Pues bueno, estábamos hablando, como bien sabes, de toda la saga Double Dragon, pero a ti te vamos a preguntar precisamente por Double Dragon 1. Sí. Saigo, amigo, ¿qué recuerdas tú de esta saga? Pues... Mira, mira, para mí personalmente este juego lo puedo catalogar como la madre dentro del género del Betamax. Date cuenta que fue un juego muy innovador, dado el año de programación, el 87, y una cosa muy innovadora que tenía es que se podía jugar simultáneamente. Uh-huh. La mecánica del juego pues era muy buena, era una pasada para aquel entonces. Y la banda sonora, los escenarios, sí, y la banda sonora de hecho del genial Kazu Yamane, uh-huh. Que fue bestial, ¿no? Sí, sí. Otra cosa hay como un truquillo, digamos, podemos decir que quien no ha utilizado el truco del codazo. Hombre, que eso estábamos comentando. Exacto, eso lo hemos comentado, Saigo. Ese truco, todo el mundo se lo conocía en los recreativos y prácticamente era un truco para hacerte el juego y hacértelo entero. Sí, sí, no, pero te lo hacía entero, pasito a pasito, que te salga uno, codazo, y volvías codazo, y codazo, y codazo. Y era un juego maravilloso, 25 pelas ahí gastadas en casi, quizás, media horita de juego tranquilísimamente. Sí, una cosa que a mí no me terminó mucho de convencer es que era que este juego tenía el problema de la ralentización. Uy, sí, estábamos comentándolo, sí, de hecho, entonces, tiene muchos problemas. Entonces, claro, este juego y otros juegos como de la compañía Technos, el Saint Selena, o también sufría de este mal, podríamos llamarlo, el tema de lo que es la ralentización. Pero vamos, por lo demás, el juego, chapó, era extremadamente delicioso, dado el año de programación del juego, y yo recuerdo, de chico que tenía en aquel entonces 13 años, y recuerdo cuando venía el técnico con la placa Yamaha debajo de esto del brazo y ponía el juego y todo el mundo ahí pendiente a la máquina a ver qué juego salía. Madre mía, es que eso lo hemos comentado alguna vez en el Club Vintage, pero eso nos ha pasado a nosotros también alguna vez, Edu, y era un momento mágico, cuando el Mariano venía con la placa y a ver qué ponía. Sí, a ver qué juego nuevo te enseñaba, a lo mejor después era bazofia pura, ¿no? Pero el Hidden Dragon. Efectivamente. Pero el momento mágico de saber qué juego va a poner es increíble. Y, o su efusividad al poner Capitán Comando también. Perdona, sí, sigo. Adelante, perdona. No, como anécdota, eso era una cosa muy habitual que el técnico ponía la placa y todo el mundo encima de la máquina y el técnico decía, fuera, fuera, fuera de aquí. Eso era una cosa muy... Y ya luego de conversiones, para mí una de las mejores conversiones ha sido la de Game Boy a Advance, el Double Dragon Advance, que es una pasada, ¿eh? Es increíble como la Game Boy Advance tiene ese pedazo de juego, es una maravilla. Una versión increíble, ¿no? Increíble, increíble. Que tiene, además tiene como pantallas de la versión de Super Nintendo, no sé, una maravilla. Es una maravilla, ¿eh? Yo la verdad, cuando la jugué por primera vez me quedé, dije, joder, es increíble, ¿eh? No es casualidad además que esta versión sea fantástica porque cuenta con gente que estuvo de hecho en la antigua Technos. Por ejemplo, tengo aquí ilustrado gracias a la revista Retro Magazine al colega Mitsuhiro Yoshida como productor en Million Corp de este Double Dragon de Game Boy Advance, ¿sabes? O sea, había gente que sabía, había mamado Technos, ¿no? Entonces esto es muy importante y se ve que hay muchísimo cariño en este juego para que salga al final francamente bien. Amigos, hay una preguntita que te lanzo. ¿Cuál es el momento más memorable de Double Dragon para ti? Supongo que será como todos y será el laguito y tirar a la gente al agua. Pues la verdad que sí, ¿eh? Yo disfrutaba tirando a la gente al agua. Como todos nosotros. Dándole cachiporrazos, mascadas, cobazos. Vamos, de todo. Sí, no, es un momento fantástico. Y luego también nos quedaríamos con ese momento final, supongo, con Willy en el balcón viendo la última gran batalla antes de que baja él y te enfrentas contra el enemigo final por el amor de Marian. Eso era alucinante. Eso es lo que ha estado comentando, que eran otros tiempos, otro momento. Y la verdad, a mí me encantaría retorcer en el tiempo y volver atrás, porque los juegos de esto de ahora, pues... están bien, pero los antiguos pues tienen esa magia, te enganchan desde la primera partida, son completamente distintos los de hoy. Sí, creo que ahora tiene menos mérito, a ver si me explico lo que quiero decir, ¿vale? Sin desprestigiar los juegos de ahora, de los cuales somos unos auténticos fanáticos, como bien sabéis nuestra querida audiencia, con Arcadia Gamers y otras cosas, los juegos de ahora es mucho más fácil plantar algo épico que lo que podía ser en el año 87 con este Double Dragon. ¿Vale? Entonces, plasmarnos con esos gráficos algo tan épico como una persona en un balcón viendo una gran batalla melee, como aquel que dice, era difícil, pero es que esta gente lo conseguía perfectamente, los colegas de Tecnos. Sí, sí, perfectamente, Y es una lástima que Tecnos acabara tan pronto, en 1996, hundida en la miseria, como aquel que dice. Dejó grandes juegos, un gran legado, del que supongo que te quedarás con algún juego más aparte de Double Dragon, ¿no, querido Saigo? Pues sí, pues para mí uno, precisamente uno de los mejores que esto que programó la compañía Tecnos, es el genial Saint Seleno, que vulgarmente se conocía como la máquina de los planetas. Era el soldado este que tenía que ir planeta tras planeta, y mezclaba, era un juego muy innovador porque mezclaba fase, digamos, de chopper y fase, digamos, de Betamax, de tirar para adelante y matando a gente, y la verdad que fue muy innovador, ¿no? Perdona una cosa, digamos, ¿verdad que este juego lo analizaste en...? Sí, en mi canal yo lo tengo analizado. Ah, fantástico, fantástico, fantástico. Pues nada, a los oyentes que quieran saber de este juego, recomendarles que vayan a tu canal Saigo no Nindu. Evidentemente daremos distintos accesos para que podáis entrar, por ejemplo desde el foro de Arcadia Games, para que lo veáis y tal. Porque mejor que Saigo explicándolo no va a haber nadie, desde luego, porque se pega un buen repaso de este titulazo, ¿eh? Sí, y luego con el toque, digamos, así andaluz y humorístico. La gracia del sur que tenéis, claro que sí. Exacto, que no es, digamos, relatar el juego esto, otro, y no, mezclo un poquito ahí de toques de humor y demás para por lo menos que los vídeos que son largos. Y de canturreo, y de canturreo. Pero eso cuando se me va la pinza. Pero es fantástico, es natural y nos encanta. Si hay una pregunta personal, ¿de dónde eres exactamente? ¿De Cádiz? Yo soy de Cádiz Capital. Ah, qué bonito. Yo es que tengo familia en la línea y me hace mucha ilusión, mira. Pues cerca. Sí, sí, estamos cerquita. A ver si nos vemos para el verano, tú, que quiero ir al Carranza, que el español es vigente campeón y está invitado, en teoría. Cuando ustedes queráis por aquí, te estáis disponible, ¿eh? Bueno, Saigo, pues de verdad ha sido un auténtico placer compartir un rato contigo de charla de este fantástico juego de Tecnos, y te garantizo que no será la última vez que hablemos por aquí por el Club Vintage, ¿vale? Venga, pues nada, un saludo a todos ustedes y la verdad ha sido un placer haber estado con ustedes hoy por aquí, ¿vale? El placer ha sido nuestro, de verdad. Y a ver si podríamos hacer quizás algún momento un vídeo mediante online con hablando entre nosotros y tal, y lo colgamos, que eso también sería divertido, ¿no? Sin ningún tipo de problema, Tony. Ya lo miraremos. ¿Vale? Podríamos hacer un Capitán Comando entre tres o cualquier cosa así guapa. O un Tortuga Ninja, tío. No sé, yo qué sé. Ya veremos algún titulazo de estos de cuatro. Mira, el de Simpsons creo que sería un homenaje más que digno. Mira lo que te digo. Simpsons es una maravilla. Y también la Tortuga Ninja es una virguería, ¿eh? Sí, pero como los Simpsons, digamos... perdón, las Tortugas ha tenido distintas posibilidades de verse en distintas consolas e incluso en reversiones online, ahora hace poquito, en Xbox Live incluso. Lo que más me sorprende del de Simpsons es que siendo un juego tan maravilloso... Porque es una pasada, ¿eh? Es un beat'em up de Konami maravilloso, es un auténtico y genuino olvidado. Sí, no está en ningún sistema. Eso es una cosa que suele pasar, que ciertos titulazos, por ejemplo, como de Konami, pasaron muchas veces desapercibidos. Y muchas veces yo me he ponido a comerme el coco y digo, hostia, si este juego es una maravilla, es plenamente de hecho, como que ha pasado completamente desapercibido. Sí, pero resulta aún más peculiar, amigo Saigo, que viniendo de una franquicia tan importante como es The Simpsons, de la cual precisamente en cuanto a materia videojueguil nunca ha gozado de un gran título como aquel que dice, y creo que no hay ningún juego bueno de los Simpsons, creo, o muy poca cosa buena de los Simpsons. Hay poco que se ha liberado. Este es el rey, sin lugar a dudas, de los Simpsons. Y además Konami, todo lo que hace, para mí Konami es amor. Sí, no, desde luego, y más en esa época. Pues bueno, amigo Saigo, de verdad, un auténtico placer y esperamos tenerte en breve por aquí otra vez, ¿vale? Venga, pues sin problema, lo dicho, un saludo a todos ustedes, ¿eh? Un abrazo adiós, muy fuerte. Saigo. Venga. Allá, hasta luego, que vaya muy bien. Saigo no Nindu, chicos. Un placer. Ganas teníamos de tener este hombre aquí. Yo tenía muchas ganas, francamente. Pues sí. La verdad es que ya se ha convertido en una... Un referente para nosotros, la verdad. Yo, francamente. Poca gente... Bueno, a ver, en el círculo que nos juntamos, Edu y yo, sobre todo en el ambiente de los juegos de lucha y tal, sí vemos que hemos conocido gente que maneja placas recreativas, que le gusta mucho el universo Neo Geo, que le gusta mucho el universo de las MVS y demás. Sí, el universo Neo Geo sí que hemos conocido bastante, la verdad. Sí, auténticos cracks del universo Neo Geo. Geo, tanto Neo Geo CD como Neo Geo Pocket, como de todo tipo de Neo Geos, ¿vale? Entonces lo que más me sorprende el amigo señor Onindo es que valore cosas que nosotros valoramos mucho, ¿no? Por ejemplo, esa versión de X68000 del Street Fighter 2. Hace un análisis realmente espléndido, enseñando la caja, enseñando todo tipo de cosas que venían del juego, y la verdad es que ese fue el primer vídeo que vi y me sorprendió mucho, ya no solo por la gracia de Saigo a la hora de explicarlo, sino a la hora de que sea realmente útil para la persona que quiera aprender sobre un juego que quizás no tuvimos el gusto de poder ver en nuestras tierras, como es el caso de ese Street Fighter. Acabando con el tema de Saigo, de verdad, recomendaros que os paséis por su canal. Estamos hablando de una persona que ha hecho más de 120 vídeos, si no me equivoco. No sé si lleva a los 150 ya, comentando juegos arcade, pasándoselos del tirón, y con una maestría tremenda y un arte a la hora de hablarlos realmente fantástica, de verdad. Totalmente recomendado. Chicos, bache en el camino, porque Double Dragon 3 fue un bache, pero es que el bache que viene ahora es realmente increíble. Estamos hablando de Double Dragon 5. Y diréis, ¿cómo que 5? ¿Dónde está Double Dragon 4? Eso me recuerda un poco al Larry, ¿no? Larry, sí. ¿Por qué? Porque no está el 4. Ah, amigo, ¿no hay 4 de Larry? No hay 4, no. Qué curioso. Fue la coña. Pasaron del 3 al 5. Pero ellos lo hicieron en coña, ¿no? Sí, aquí exactamente no se sabe qué pasó. ¿Por qué Trade West saltó directamente al 5? Después tendremos nuestra propia teoría, ¿verdad, amigo Edu? Sí, bueno, y también está la teoría de que a los japoneses no les gusta mucho tener el número 4 por referencia. ¿Eso? Porque es un número que simboliza que se puede escribir como si fuera el kanji de muerte. Anda. Entonces, no les gusta... Normalmente, si os habéis fijado, adaptaciones... Super Mario Bros. 1, 2, 3. ¿Y por qué Super Mario World no fue Super Mario 4? Hombre, en Japón sí que fue Super Mario Bros. 4. ¿Seguro? Sí, totalmente seguro. Totalmente. La carátula de Super Mario Bros. 4. Lo que pasa es que sí, debes reconocer, es que lo pones sospechosamente pequeño. Pues normalmente tienen recelo a poner el número 4 por norma. Eso lo había oído también, que daba mala suerte y que no querían, utilizar el kanji este, ¿no? En una saga, ¿no? Pues la verdadera mala suerte fue... Yo creo que sin usarlo... Fue el 5, la mala suerte. Sí, fue Double Dragon 5 sin lugar a dudas, porque es que es una cosa francamente penosa y patética, o sea... es un juego de lucha donde los hermanos Billy, Jimmy y Lee se dan cita en un territorio hostil contra distintas especies extraterrestres de inframundos extraños, donde no nos lleva a ninguna parte y donde la experiencia es francamente vergonzosa y patética. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué Jimmy y Billy enfundados en trajes raros y con katanas? El caso es que también cambiaron hasta el género, ¿no? De juego. O sea, ya no era un yo contra el barrio, ¿no? No, era un juego de lucha. Era uno contra uno. Puro y duro. Y encima, es que lento, tosco... Feo. La estética es fea. Anda, mira lo que me acabo de enterar, ¿eh? Billy y Jimmy nacieron el 23 de octubre del año 69. Ah, mira. Mira qué curioso, ¿eh? Mira qué curioso. Y a Billy le gusta la leche, odia al Shadow Master, a Jimmy le gustan los videojuegos... Y odia los pelos malos, perdón por mi inglés, ¿eh? ¿Los pelos malos? Sí, y son de Metro City. Qué curioso esto de Metro City. Yo me mojaría un poquito a la hora de decirte que a lo mejor está basado en la serie de animación, ¿no? Es que creo que la serie de animación tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sí, ¿no? Tiene toda la pinta. Hombre, a ver... Estaría bien al menos tener que esto está basado en algo y no es original, ¿no? Porque está feo eso. O sea... Pero ¿qué fue antes? ¿La serie de animación, el videojuego? ¿Lo sabemos? Creo que salieron simultáneo. Si me equivoco, salió una serie de dibujos animados en Estados Unidos llamada Double Dragon, donde se viajaban unos universos extraños que poco o nada tenían que ver con la película de imagen real o con los juegos anteriores. Pero en cambio con esto sí que parecía tener mucho que ver. Lo que pasa es que no hemos tenido el gusto de ver la serie. Bueno, el disgusto. Hemos visto, al menos yo, por lo menos he visto el opening. Es bastante desastroso, casposero, chusquero. Sí, lo dan entre 5, eso es lo único que me acuerdo. Ah, sí. Yo me acuerdo haber visto VHS por aquí rulando, pero también. Sí. Al final salieron en DVD, en los videoclubs estaba. Sí. Al final nos quedamos con 8 personajes en total, entre ellos dos mujeres, una tal Dominique que viene con un látigo como no podía ser de otra manera y Seca que viene con una especie de garras a lo Vega, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Es que el diseño de todos los personajes es escalofriante. Es que no hay ni un puñetero personaje que digas, este mola. No, es que todos son grotescamente horribles. Incluso Jimmy y Billy no molan. Que no, que son horribles. O sea, no, es que no te mola o te mola. No, porque los dos son iguales. O sea, no, claro, pero es que totalmente iguales. Solo cambian el color. Incluso la imagen de selección de personajes son la misma. Además, una cosita. Estoy viendo los personajes y me están dando ganas de arcadas. Este juego me recuerda un poco a otros de... No sé si eran la misma compañía. Juegos como Time Killers. Ay, pues no sé si Time Killers era detrás de West. No lo sé, pero me está recordando muchísimo. Y estos... Con estos fatalities que arrancaban en la cabeza y disparabas. Y, no sé, me viene a la memoria. Ya. Pues ya os digo, a mí es un juego que me parece vergonzoso. Uno de los peores juegos que se han visto de la franquicia Double Dragon, sin lugar a dudas. Yo creo que incluso el peor juego de la franquicia Double Dragon. Y tuvo el deshonor de salir en tres consolas. En Super Nintendo, en Mega Drive. Y como no podía ser de otra manera, tuvo que salir una consola ponzoñosa como es la Atari Jaguar. Sí, sí, una versión... Bueno, es que para qué hablar de versiones, el juego es malo ya de por sí. Lo que pasa es que la banda sonora estaba muy bien. Muy bien. Yo reconocerlo que la banda sonora estaba bien, pero claro. Pero no te dan ganas de jugar. No, la verdad es que no. No. Bueno, retomamos el camino de la empresa Tecnos para decir que ya en los últimos coletazos de la empresa, como aquel que dice, deciden tomar una decisión un poco extraña y un poco... quizás no demasiado comercial, aunque me gustaría trabajar en ello en algún momento para saber cuán comercial podía ser programar en exclusiva, casi como aquel que dice, para Neo Geo, en una consola donde harían un juego llamado Gokaiser, basado en un anime del cual no tenía la menor idea de que existía un anime de Gokaiser, con unos diseños del amigo de diseñador de Fatal Fury, Obari. Fantástico. Obari. A mí es un diseñador que me encanta. No sé si a vosotros os gustará. Tiene un estilo peculiar, la verdad, pero realmente hace buenas ilustraciones. Sí, totalmente. Pues hace un juego de lucha basado en ese Gokaiser, donde la mayor particularidad del juego radica en que vamos quitando armas a los distintos enemigos a los que nos enfrentamos. Es un juego, yo creo que anecdótico y poco más. Sí, sí. Un primer contacto, no sé, algo extraño. Sí. La verdad. Muy extraño. Pero bueno, la verdad es que el diseño de los personajes, por ejemplo, a mí me encanta de este juego con Kaiser. Pero donde sí que nos tenemos que parar es un juego llamado Double Dragon. Double Dragon, la... Sin más. Double Dragon, sí, sin más. Double Dragon, que es... Es un uno contra uno, la verdad, y relata un poco los hechos que vemos en la peli de... En la peli de imagen real, ¿no? O sea, es un spin-off de la peli de imagen real. No, es como un spin-off de la peli. Sí, sí, es un spin-off de la peli. De hecho, la intro tiene fragmentos de la peli. Sí, no. Sí. Vemos ahí a Shuko, el malo maloso de la peli. Ay, por favor. Robert Patrick. El malo de Terminator 2 ahí. ¿Ah, es el Robert Patrick? Claro. Oh, coño, es verdad, es Robert Patrick. Es que claro, pero rubio, creo. Oye, hacemos un pequeño paréntesis para hablar de la película, amigo Sergio. Por mí no. Yo te voy a explicar mi teoría al respecto. Para mí es un The Warriors para niños pequeños. Sí. Con lo que conlleve ello, ¿eh? No quiero decir que sea mejor o peor, solo quiero decir que es un The Warriors para niños pequeños. Me parece una película... francamente hasta cierto punto aburrida, sin ton ni son en muchos casos, con unos personajes que dan ridículos, tío, o sea, muy malo, y que cuando la vi de pequeño me gustó mucho más que cuando la he visto ahora hace relativamente poco tiempo. Ahora medio añito la vi en casa de mi señora y la verdad es que no la recordaba así. No. ¿Tú la has vuelto a ver, Edu? Sí, la he vuelto a ver. Porque, claro, a ti en su día, recuerdo que nos gustó mucho a ambos. A mí en su día me gustó mucho, incluso me gustó más que Street Fighter. Hombre, bueno, tampoco, vale, tampoco, sea, hay que correr ya, mucho. Ya, pero hablando de pelis basadas en videojuegos, pues mira, oye, al menos había, sí, había más hostias que lo que buscabas tú en Double Dragon. En ese aspecto no quedé defraudado, la verdad. Sí. Ahora, viéndola más así ahora, pues hombre, la actuación es... es pésima, el actor que hace de Billy no sabe luchar. No sabe nada, no sabe ese nada. Tipo, o sea, estaba Jimmy ahí, que era el único que hacía algo, la verdad. Marta Casco era muy bueno, está en su mejor forma además ahí, en esa peli. Sí, la verdad. Yo qué sé, la verdad es que la peli que no tampoco podemos decir, no se puede decir nada bueno, o sea, peli, un ambiente como apocalíptico. Sí, ¿no? Sí. Una cosa que gustaba mucho en la época, que todo relacionado con videojuegos fuera apocalíptico y raro y con llamas en los coches. Yo me acuerdo un poco también de ese personaje que era como, era el abobo, pero eran feo. Sí, era como bueno. Cogieron a uno un jefe de una banda rival de allí y le hicieron un experimento y tal, el Robert Patrick este. Sí, siempre se solucionan igual estas cosas. Y el tío después sale así como enorme y tal, que es que es patético. Pero no forzudo, sale como gordo. Gordo, como con tumores por el cuerpo, una cosa rara, tío. Sí. La historia básicamente era eso, coger un medallón en la época de que se encontraba antiguamente y... Sí, el malo este tiene la mitad y entonces la otra mitad lo tiene el Billy o uno de ellos, la chica creo que era. Uh-huh. Y entonces el malo de la peli pues se pone en contacto con todas las bandas para que le den candela a esto tipo. Y de ahí viene un poco lo que decía Tony, que su asimilitud con The Warriors, ¿no? Que es un poquito el tema. Y la verdad que la premisa no está nada mal, si la ruedas bien y para un target un poco con un mínimo de cerebro, pues no está mal, ¿no? Pero la verdad que la película era... solo, ¿eh? No pedimos tampoco. No. Después el tema este de tener que meter los videojuegos por con calzador ahí, ¿sabes? Era patético. Bueno, vamos a continuar hablando de videojuegos, que lo nuestro. Sí, pues este era un spin-off de aquello. Y sí. De hecho, aparte, nos encontraremos a personajes de la peli, como digo, Shuko, el malo de la película. Aquí también es el final boss del juego. Pero distinto. Sí, bastante distinto. De hecho, no tiene nada que ver. Tiene atuendo de arte marcial y tal. Y tirando bolas de fuego y esas cosas. Uh-huh. La verdad. El juego, si me permites, Edu, contiene al final ni más ni menos que 10 personajes. 10 personajes que nos encontramos por Billy Jimmy, Marian. Luego tenemos a Bobo. Y luego tenemos personajes extraños como Chen Fu. Un diseño que me encanta, por cierto. Una especie de mono borracho. Luego tenemos a Amon, que es el ninja. A sí. Burnoff, que es otro random gordo. Rebeca, que es la chica guapa, parece ser. Espera, que hay algunos que son de otros Double Dragon. Eso te iba a decir yo, porque el random gordo... El random gordo es malo de Double Dragon. Es el del 2, quizás. El 2. El que desaparece. El que desaparece. Amigo. Y Amon, creo que era también de un Double Dragon, creo que del 3. También, por ejemplo, otro de los personajes, Duke. Uh-huh. Es el boss antes del final boss, es el final boss de Super Double Dragon, también de Super Nintendo. Qué curioso, por ejemplo. Me parece fantástico este dato. Y tenemos también a un tipo llamado Eddie, no sé si tendréis constancia de él. Es un tipo de raza negra y no tengo mucho más que decir al respecto de él, porque la verdad es que vaya diseño, macho. Pero no, a pesar de todo, seamos justos con el juego, yo creo que es un gran juego. Me parece un juego de lucha bastante divertido. El juego es increíble y tuvo mucho éxito, ¿eh? En Sudamérica creo que tuvo bastante éxito. Se jugó mucho, de hecho, ya hablaremos después de Rage of Dragons, ¿no? Que es su hipotética segunda parte. Uh-huh. Está programado, diseñado por gente mexicana y tal. Uh-huh. O sea, el juego tuvo cierta repercusión. Y es un juego bastante... Pues yo creo que es un juego muy completo. Lo que pasa es que en la época que salió, competir a arcade era difícil. Más en juegos de lucha. Más, y teniendo en cuenta que en la misma placa teníamos... En ese mismo año teníamos... salía Real Bout Fatal Fury, salía Samurai Shodown 3, KOF 95... Son rivales de categoría, claro. Y el juego, siendo un buen juego, no creo que pudiera competir tampoco con estos grandes títulos. Sí, sí, pero la verdad es un detalle que aquí un poco... Porque ahora, viendo este Golden Axe... este Double Dragon, me he acordado del Golden Axe de Duel. También un juego de todos contra el barrio y de pronto nos pegamos de hostia. Sí, todos. Sí, pero con un diseño muy guapo, ¿eh? El Golden Axe de Duel. También. Muy pero, guapo. Sí, sí. Pero era como el intentar que los personajes estos que luchaban en el barrio, uh-huh, volvieran en forma de uno contra uno solo por una moda. Sí, con una moda curiosa, de hecho, tienen mucha razón en ese aspecto. Pero ya os digo, me sorprende este juego que se recuerde tan poquito, ¿sabes? Porque tiene cosas bastante interesantes. Por ejemplo, la barra de Super es más rápida si tienes menos vida. Es decir, se llena más rápido si tienes menos vida. Es una manera de... No creo que fuera adecuado para otro tipo de juegos, pero para este, por ejemplo, me parece genial este estilo de juego. Me parece como mínimo muy original. Luego tenemos detalles en el escenario realmente dignos de destacar, como cosas que se rompen, por ejemplo, la pantalla de Abobo, si no me equivoco, que es ese subterráneo, si das en cierto punto del escenario cae el metro desde el cielo. Uh-huh. O por ejemplo tenemos ese escenario del salón recreativo de Marian, bastante interesante, o el escenario de Rebeca, que vendría, me recuerda mínimamente como un antepasado al escenario del fuego de Last Blade 2. Sí, sí, de hecho se quema el escenario. Sí. Vale, evidentemente el Last Blade 2 es infinito. Más espectacular, pero también tiene 5 años de más. Efectivamente. Doble Dragon, Edu, no sé si querrás decir alguna cosa más del juego de lucha. Bueno, el juego se portó para PlayStation y Sega Saturn. Uh-huh. Solo en Japón, si no me equivoco. Solo en Japón, por la polémica en Estados Unidos que y sus no sacar juegos en 2D. Y es que resulta que Tecnos, antes de cerrar, Tecnos América quiso presentar en Estados Unidos este Doble Dragon para el sistema PlayStation 1. Seguro que recordaréis que alguna vez hemos comentado en este programa, en el Club Vintage, que Sony Computer Entertainment America tenía mucho reparo a la hora de sacar juegos 2D en su territorio, ¿vale? Y se alegaba a estos juegos 2D que no podían salir en su territorio, puesto que no daban el total y absoluto rendimiento que merecía PlayStation. Pues bien, Sony Computer Entertainment America desechó la idea de sacar este juego por esa excusa, con lo cual dinamitó finalmente el final de Tecnos América y el final también de Tecnos Japón después de unas malas decisiones que lo llevaron a un final quizás precipitado, por desgracia, en una empresa bastante interesante con juegos muy muy buenos, pero que quizás en los últimos momentos no supo estar a la altura de las consecuencias y las circunstancias. No sé qué pensarás, amigo Edu. Es una pena, la verdad, y de hecho Sony hasta hace bien poco no permitía sacar juegos, depende de qué juegos, en 2D, ¿no? O sea, es algo bastante bastante bestia. Sí, luego que viniera depende quién y le sacara los juegos 2D, claro, porque a Capcom no le vas a discutir que saque un Street Fighter en PlayStation, y más cuando saben que va a vender. Luego otra cosa sería que sería sacar rendimiento a la máquina de Sony en cuanto al 2D, porque claro, pocos juegos en 2D salieron bien en la máquina de Sony. Que la máquina de Sony en PlayStation le costaba muchísimo hacer juegos de lucha en 2D, la verdad. Siempre te comías cargas, te saltabas frames. La verdad es que era un poco frustrante. Frustrante, muy muy frustrante jugar a estos juegos, sí. Pues es una lástima, pero Tecno sí, acabó bastante mal. Además tuvo un movimiento realmente malo, malísimo, en el último momento de vida de Tecno, allá por los años 95-96, en los que se hizo una serie de juegos de Popeye para Super Nintendo en Japón, con la intención de sacar esos juegos en Estados Unidos y Europa. ¿Qué es lo que pasa? Que se ve que los royalties para sacar un juego de Popeye iban bastante caros, y por algunas circunstancias de la vida, que por desgracia no sabemos, y me encantaría poder deciros en algún momento de este Club Vintage, no en este, pero quizás en futuros Club Vintage, resulta que no pudieron sacar estos juegos de Popeye fuera del territorio japonés, precisamente en el territorio más lucrativo donde podrían haber sacado rendimiento, es decir, Europa y Estados Unidos, quedándose el juego solo en Japón, un juego de plataformas bastante interesante, pero tampoco nada destacable, pero al no salir en territorio occidental, pues la verdad es que se dio de bruces y supuso el último aliento casi de Tecnos antes de que sacara ese Dodgeball, Super Dodgeball en Neo Geo, ese Kunio-kun con Baleón Prisionero en Neo Geo, realmente excelente y divertidísimo. Pero esa no es la historia que nos ocupa en el Club Vintage. Tecnos, tíos, qué mala suerte, de verdad. Pues sí, una compañía curiosa, ¿no? Estos movimientos que hacía, ¿no? Estos cambios, estas apuestas con otros equipos y otros sistemas, la verdad que era una cosa curiosa, curiosa. No murió el totalmente Tecnos, puesto que se fundó a los años una empresa llamada Million Corp, que sacaría en Game Boy Advance el que hemos nombrado ese remake de Doble Dragon. Pues la verdad es que sí, ese remake de Double Dragon, aparte de otros juegos, otros remakes como el de River City Ransom y un Dodgeball para Game Boy Advance y algo más que tendría que haber sacado y no sé. Bueno, pero digamos que la verdad es que lo hicieron bien, a lo grande. Este remake de Double Dragon, increíble. Entre otras cosas, teníamos que los gráficos eran muy parecidos a los de Super Nintendo, pero manteniendo el espíritu del original. También teníamos la mejora, siempre esto yo llamo mejora, de se puede correr. Es que es una mejora, es que al juego le sentaba muy bien el poder correr. A este juego en especial, nada de cabezazos, nada de adelante, cabezazos, no. Aquí el cabezazo se hace de otra manera. Y eso está muy bien también, porque también da el hecho de que no habrán equivocaciones en los controles, porque si algo supuso el juego a veces, muchas veces, fue esos errores en el control que suponían al final el correr. Sí, sí, sí que es verdad, sí, aquellos golpes que te comías simplemente por dar un cabezazo. Pero bueno, cabe destacar el hecho de que no solo hicieron un remake a nivel gráfico o sonoro, que también es increíble, y a nivel de movimientos y otras habilidades del personaje, tenemos con que el juego, al tener más golpes, tiene más enemigos, cambia algún tipo de enemigo por otros visualmente más atractivos y añade pantallas de otro gran juego que es el Super Double Dragon. No adelantes acontecimientos, amigo Christian. Cuidado. Pues añade pantallas como por ejemplo la grandísima pantalla del camión, donde puedes lanzar a los enemigos, o sea, algo que siempre hemos deseado, lanzar gente por un camión. Si es que nos encanta. Nos encanta. Si es que parecemos tontos. He venido a la radio lanzando gente. Sí. Y yo ahora mismo, cuando acabe el programa, pienso lanzar a Edu por la ventana. De hecho, no, te Edu, voy a lanzar, hombre. Yo, o sea. Bueno, eso lo veremos ahora. Sí, no, a ver que te estrellas. Edu, el espíritu de Double Dragon siguió vivo, evidentemente, con otro juego bastante peculiar llamado Rage of the Dragons, con mucha polémica. Efectivamente, Rage of the Dragon, un juego hecho por Evoga, una compañía mexicana, y por Nozzy Factory, que era, entre otras, creadoras de Sengoku 3, y había colaborado en algún juego más, como en Metal Slug, haciendo la banda sonora, o Populista Immortal Melee. Y bueno, este juego en teoría iba a ser la secuela del Double Dragon de lucha, de ese que vimos en Neo Geo por allí en 1995. Pero Evoga no pudo conseguir las licencias y entonces tuvieron que hacer ciertos retoques. De hecho, los nombres de los personajes fueron cambiados. Los hermanos Lee pasaron a llamarse los hermanos Lewis. Billy y Jimmy Lewis. ¿Pero son hermanos, Edu? Sí. Vaya por Dios. Billy y Jimmy Lewis. Sí, y Abobo se llamaba... Abobo se cambió de nombre... Abobé, ¿no? No, Abobo. Abobo. Abobo. Y de hecho dicen que los strikers que saca Abobo, porque recordemos que este juego es un tag battle, o sea, dos contra dos, y que podemos cambiarlos cuando nos dé la gana, pues Abobo salía solo. Pero tenía strikers, y en este caso decían que uno de los strikers estaba basado en Marian. No sé hasta qué punto será cierto esto, pero mira. Hombre, sí está. Que es cierto que cuando acabas con Abubo, sale un personaje, salen dos chicas muy parecidas a Marian. Una de ellas es muy parecida a Marian, ¿es pues verdad? Una de ellas dicen que es Marian. Ah, pues mira qué curioso. A mí lo que me gustaba de este juego era el Final Boss. El Final Boss, Johan Cruyff. Que es Rosulón, ¿no? Es Rosulón, con el puñetazo ese. Con una mano en la espalda. No, el problema no es que sea Rosulón ese malo, es que todos los personajes son Rosulones. De hecho, el diseño de personajes de este juego es increíble. El diseño de personajes, además, viene en un momento muy crítico de Neo Geo. Muy, muy crítico, y de SNK, evidentemente, porque SNK viene en el momento en que justo muere SNK. Efectivamente, justo cuando las compañías, pues está Evoga, Nozzy Factory, Playmore, cogen los derechos de varios juegos, y entonces se lo van repartiendo. Y a partir de aquí, pues es el momento que Neo Geo, en teoría, volvería a salir. Y claro, Rage of the Dragons, además, Edu, yo recuerdo el momento en que sale al mercado, recuerdo Game Type también hablando de ello, y parece una especie de renacer de SNK, sin estar SNK de por medio, evidentemente, pero es que los diseños invitaban al optimismo, a pensar que quizás una nueva SNK sin SNK podía nacer, una nueva era dorada de juegos de lucha con diseños increíbles como los que teníamos aquí, porque por ejemplo Pepe y Pupa, vaya dos diseños. Sí, Pepe y Pupa, también destaco a Oni o Cassandra, también son personajes muy buenos. Y Johan, como habéis dicho también, Johan, es increíble el diseño. El pero brazo, este juego tuvo la mala suerte que la gente, nada más viendo el estilo gráfico y tal, ya lo empezaron a comparar con grandes como Garo, Marco de Wolves. Claro, eso mató mucho, porque a la hora de la verdad el juego es muy bueno, pero no llega a la categoría de esos. Claro. Y claro, la gente se llevó una pequeña decepción, pero no lo pongáis el listón tan alto. Claro. Es un juego muy muy divertido de jugar. Es un juego muy divertido, tiene muchas cosas, es muy completo, la banda sonora es increíble, el diseño de personajes también, pero quizás eso, ¿no? Le mató un poco el hype, y yo creo que a este juego dos entregas más y habría sido increíble. Sí, sí. Además, es un concepto de juego que no estábamos demasiado acostumbrados a ver en Neo Geo. Ese sistema tag, yo creo que desde Savage Reign no lo habíamos visto. No, y encima, curioso, los modos que tenías en modo tag, ¿no? Que podías hacer... combinaciones entre los personajes y tal, la verdad. Y también tenía un sistema muy extraño, que era un sistema de chains, ¿vale? Que era pulsando los dos fuertes, como haciendo un golpe explosión en el KOF, elevas al personaje, y entonces abajo salía una secuencia de botones que hacer, por ejemplo, A, A, B, C. Entonces tú hacías eso con el personaje y hacías un juggle. Entonces a partir de ahí podías combinar varias cosas. Qué bueno. La verdad, era bastante curioso. Lo que pasa es que el juego también lo mataba quizá esa opción, porque muchos combos partían de la base de esa, de la premisa de clavar ese golpe. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, un chain rebotaba contra la pared o algún objeto que había en el escenario. Que podía rebotar contra, podía rebotar, contra entonces, los bordes. A partir de ahí, llamas a un segundo, a tu amigo para hacer, a tu asistente para hacer la combinación. La verdad es que el juego estaba muy bien. Quizá este patrón mataba un poquillo el juego. Pero bueno, yo creo que se habría merecido una segunda entrega para... Como mínimo. Como mínimo. Y después de decir que muchos personajes de estos, Jimmy y alguno más, volvería a salir en Power System Martial Melee como personajes ocultos. Uh-huh. Jimmy Lee y el cura también, que ahora no me acuerdo el nombre, Jonas, creo que uh-huh. se llamaba. Creo que sí, Jonas, y, sí. Y Lynn, que era la que hacía equipo con Billy. Uh-huh. Es que Lin tenía unas pintas. Y también el amigo John, creo que se llamaba, el que era una burla a la película de Bruce Lee. Operación Dragón, ¿no? Sí, efectivamente. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí era un negro afro con traje amarillo. Con traje amarillo. Sí, sí, impresionante. Jim Kelly, el actor. Sí, era Jim fantástico, Kelly. Fantástico. Impresionante. Estaba pensando yo de cómo se llamaba. Os recomiendo encarecidamente si podéis probar este Rise of the Dragon, que lo probéis. Chicos, no nos podemos ir tristes pensando que Doble Dragón acabó, que Doble Dragón se fue sin dejarnos un legado maravilloso, porque dejaron cosas muy interesantes, y no por ello podemos marcharnos sin hablar de ese hipotético, según mucha gente, Doble Dragón 4 que visitó Super Nintendo, llamándose Super Doble Dragón, un juego increíble, Edu. Sí, sí, Super Double Dragon o The Return of Double Dragon, como se llamó en Japón, uh-huh. este título. La verdad es que es un juegazo, la verdad, es un beat 'em up de toda la vida, aquí no nos dejamos de tonterías. Y salió en 1992, ¿no? O sea, no nos encontramos con ningún remake, sino era un título nuevo. Y tenía mucha... era muy completo, era un juego muy completo. Desde el momento que se añadía el botón de bloqueo, en el cual, si nos pegaban en según qué ataque, podíamos coger el brazo o la pierna del rival y contraatacar a ese movimiento. La verdad, muy espectacular. También podíamos dirigir las patadas de Billy o Jimmy, en este caso. Podíamos dirigir las patadas hacia abajo o hacia arriba. También teníamos una barra de especial que se iba rellenando con L o con R, y podíamos hacer un ataque especial según el nivel de la barra, y si teníamos la barra completa, nuestro personaje ganaría más fuerza. Uh-huh. El juego tenía 7 niveles y la verdad es que está muy muy bien, un juego muy completo, pero yo creo que le faltaba un poquillo más por depurar al juego. Era puro amor ese juego, Edu. Le faltaba un poquillo de fluidez al juego. ¿Sabes algo al respecto, Edu, de que no estuviera completo este juego? Hombre, salieron declaraciones de un tal Muneki Ebinuma, uh-huh. que era un diseñador del juego, diciendo que le gustaría haber planteado más ideas. De hecho, en teoría el juego debería tener escenas rollo como el Double Dragon de NES. En teoría debería haber un final boss más aparte del que nos enfrentamos al final, y quería que apareciera Marian como ayudante del uh-huh. juego. La verdad es que, hombre, se nota que en algunos momentos, por ejemplo, llegar al final del juego y encontrarte que no hay final, ¿no? Matas al enemigo final y Billy y Jimmy salvaron el mundo y créditos. Sí. Oh, qué bien. ¿Vale? La verdad es que quedas un poco así, pero el juego en general es completísimo. Sabes que si te gustan las pelis de artes marciales y tal, verás miles de cosas que has visto en pelis y quieres hacerlas. La verdad es que impresionante este Super Double Dragon. Lo que no entiendo es por qué ese Double Dragon 3 tan extraño en recreativa y en Super Nintendo, siendo una consola que en teoría tiene menos capacidad que un arcade, te saquen este uh-huh. Super Double Dragon. Sí, porque no me equivoco cuando digo que estamos ante el mejor Double Dragon, o sea, sin ninguna duda. Yo me arriesgo a decir eso. Para mí es el mejor Double Dragon. Detalle, o sea, se nota un juego cuidado, la jugabilidad te lo dan todo, o sea, detalles, diseño, gráficos. Es perfecto, o sea, ese juego para mí, ya te digo, está de los tres beat'em ups mejores del género, vamos. Sí, sí, aparte tienes que tener cosas que dices, uf, el devolver las bombas o los sí, cuchillos que te lanzan con una patada o con un puño, o coger armas como el bastón, el nunchaku, la verdad es que es impresionante. Sí, sí, sí, sí, pero un momento, no corre. No corre, no corre, no corre, no corre. Qué lástima, lástima. Qué bien le sentaría este juego correr, porque corre todo el mundo menos tú, básicamente. No le hace falta correr, o sea, le pones la pierna por encima a un pavo y le pateas la cabeza. Haz tú eso. O le puedes pegar un puño, puedes combinar las dos cosas. O sea, puedes combinar patada y puño mientras le agarras el brazo a un nota. ¿Tú en qué bitmap has visto eso? Pero no corres. Es que correr es de cobardes. Estás peleando contra el barrio, amigo. Y lo que eso, que queda pegar una patada alta que se cubra al enemigo. Y decirle, madre, te vas a comer una baja. Dirigir la patada, exactamente. Eso me parece increíble. Dirigir la patada es impresionante. Cuando ahora preparándonos el programa, cuando Edu me ha enseñado el Super Double Dragon, yo no recordaba haberlo jugado. Pero a la mínima que he visto la primera pantalla, digo, madre mía. O sea, que os lo puede decir Edu, se me saltaban casi las lágrimas. Es decir, madre mía, si este juego lo jugué yo hace años. Era impresionante, tío, este juego. Y que no se nos olvide toda la espectacularidad gráfica de los escenarios y todo, es realmente increíble. Es que es una joya, o sea. O incluso cuando vas avanzando el juego y salen algunas canciones clásicas, también te ponen los pelos de punta. De punta, de punta. O sea, es impresionante. El tratado es maravilloso en Super Nintendo con este juego. Y es que nos choca mucho, porque no solo en arcades, donde Tecnos tuvo juegos realmente maravillosos, como los de Combat Drive, por ejemplo, ese extraño map donde luchamos en pequeños espacios contra distintos clanes como payasos o muteros. Sí, rollo Renegade me ha recordado un poquito. Sí, a mí la verdad es que me gusta, pero tampoco me acaba de apasionar demasiado, ¿sabes? Divertido. Es divertido, sí, tiene muchos movimientos, es original, pero prefiero otras opciones si se me dan. Por ejemplo, Combat Ripes. Luego tenemos toda la batería de juegos de la WWF 2, concretamente Westel First y Superstar, si no me equivoco. A pesar de todos estos grandes juegos que tuvimos en arcade y luego en Super Nintendo, donde tuvimos unos Kunio-kuns realmente increíbles, fantásticos, con un tratado de película de cine, como aquel que dice, y con un éxito en Japón realmente incontestable, me resulta muy chocante que Tecnos se hundiera en la miseria. Me resulta realmente chocante. Y es que este juego que tenemos entre manos, como aquel que dice, este Super Double Dragon, yo creo... Y creo que no me equivoco, es probablemente uno de los mejores beat'em ups que se han hecho en Super Nintendo, al menos en su primera época. Sí, me sí, encanta. De hecho, que tenga la opción de dos players. Eso para empezar. Siendo de los primeros, la verdad es que tenía Final Fight ahí capado con un player y tal. Que encontrabas esto, que estaba ahí los dos players. Impresionante. Que Billy y Jimmy, depende, cambiaban algunas propiedades, los ataques y tal. Es que era increíble. Sí, sí, porque gráficamente sí, Final Fight ganaba. Sí, sí, pero ¿y claro. Qué? ¿Y qué? Ah, ¿y qué? Cody no corría. Tampoco corría, es cierto. No, necesitaba tampoco Cody. No, pero es verdad, ¿sabes lo que quiero decir? Que vale, que Final Fight era un espectáculo gráfico en Super Nintendo y es cierto, pero la jugabilidad depurada que te ofrecían los amigos de Tecnos en este Super Double Dragon era incontestable. Uh-huh. Era tremendamente incontestable. Era un auténtico lujo. Un auténtico lujo. O sea, ya solo eso, hacerle la finta a un tipo, agarrarle el brazo por el cuello. Y mientras lo agarras por el cuello, ir pegándole patadas al tipo que tienes detrás. O sea, es que es una cosa realmente espectacular. Tenía miles de opciones para hacer. Es que era impresionante. No sé, chicos, si queréis decir alguna cosa más sobre Super Double Dragon la saga Double Dragon. La versión japonesa tiene... Bueno, las dos versiones, la versión japonesa y la europea y americana, son bastante diferentes entre sí. Bueno, cambia el hecho de que las músicas están cambiadas en orden. No sé por qué. Que la versión... japonesa puedes regular la dificultad y el número de continúes que quieres utilizar en el juego, cosa que en la versión europea no. Uh-huh. Y algunos ataques quitaban más en la versión europea que en la japonesa. Es un espectáculo. Pero igualmente es un juegazo impresionante. Manejo de armas, nunchakus, palo. Pues es que a los amantes de las artes marciales este juego debería estar entre los tres el mejores. El manejo del palo es soberbio, hombre, es soberbio eso. Después también que decir que si si rellenas la barra de LIR, sí, la barra de potencia, el tipo pues se pone en plan berserk, así como un modo invencible, ¿no? Quitas más vida y no te entran los golpes y tal. El juego, ya os animo a todos los oyentes que le deis un tiento en el sistema que podáis y tal, pero es un juego brutal, a mí me ha encantado, la verdad. Está, bueno, ya te digo, yo los tres mejores, Street of Rage 2, Final Fight y este Super Double Dragon. Mm-hmm. Hombre, yo decir un top 3, uf, me costaría complicado, bastante. Lánzate, yo me lanzaría. No, yo no me lanzaría, la verdad, pero no estaría Super Double Dragon, ¿no? Francamente. No. Oh. Estaría Alien vs Predator, seguramente, estaría muy seguramente The Punisher. Y no sé si estaría Sengoku 3 o Capitán Comando. Es o... que hay mucho de este género, ¿eh? No lo sé. Me encanta, ¿eh? Super Double Dragon. Pero es que, bueno, y Streets of Rage 2 también estaría entre esos tres. Pero Super Double yo Dragon. Quizás Super Double me Dragon. Me encanta. Lo pondría entre los tres mejores de los beatemaps en versión consola. Eso sí. Porque en versión consola sí que no hemos visto mucho beatemap. Ah, ya va. Puro, duro y, ahora sí. Y bueno, ¿eh? O sea... Sí, sí. Chicos, pues... se acaba Double Dragon, se acaba este repaso por la historia de Tecnos, que seguro que volverá, nos hemos dejado cosas en el tintero, porque Tecnos no solo vivió de Double Dragon y tendremos tiempo de tratar otras grandes sagas, como por ejemplo esta Kunio-kun, donde dejaron cosas realmente interesantes. Así que caballeros, no sé si querrán añadir alguna cosa más a Double Dragon. Pues no, la verdad que esto, animar a la gente que lo juegue, que es un juego curioso y recuerda muchos momentos de nuestra infancia, a gente así un poquito más crecidita, y nada, que es un juego maravilloso, ya está, poca cosa más. No, yo suelo decir esto, que increíble, la saga entera, con sus altos y sus bajos, estas versiones en consola increíbles también, y bueno, y que vemos que es un género que a lo mejor se está perdiendo un poco, pero a ver. ¿A dónde nos lleva? Sí, pues yo lo mismo, o sea, Double Dragon 2 y Super Double Dragon, juegazos impresionantes. Molaría volver a verlos de alguna manera, incluso ahora que están las plataformas de descarga que intenten volver este tipo de beatemap. Ya hemos visto muchos, Scott Pilgrim contra el mundo, hemos visto como Arc System Works también lo intenta con un Contra. A ver si volvemos, quizá con el sistema de descarga volveremos a ver juegos de este tipo más a menudo, creo yo. Bueno, y a mí me encantaría ver de una vez por todas lo que vendría a ser un beatemap en 3D como Dios manda, y no hablo de un hack and slash, hablo de un beatemap. Ya sé que es romántico, pero ya sabéis que yo soy un tío muy romántico para estas cosas. Pero ¿os imagináis que fuera Double Dragon el abanderado de ese de esa nueva concepción? De ese volver a renacer del tema. Qué bonito sería, ¿eh? Sería bonito. Sería romanticísimo, seguro que sí. Pues no sé yo si... No sé yo, yo tampoco lo sé, amigo. Yo creo que no. Pero bueno, pero como soy muy romántico, yo lo lanzo en el aire. Estaría bien. Sí. Y ya está. Ahí lo quedó. A ver si nuestro amigo Kevin nos puede dar... ¿alguna noticia acerca de la vuelta de los beatemaps? ¡Qué locura, ¿eh? ¡Qué locura! ¡Qué locura! En fin, chicos, esto ha sido Double Dragon y esto ha sido el Club Vintage de hoy. Veremos qué tenemos para las semanas siguientes. Y muchas gracias a Tecnos, porque el legado que habéis dejado ha sido maravilloso y será siempre recordado. Art Fighting, Shin Nihon Kikaku, y qué fucker queda decir Shin Nihon Kikaku, madre de Dios bendito. La verdad es que sí, ¿eh? Es que es fantástico, ¿eh? Porque tú puedes llamarlo SNK y quedar normal, pero tú puedes decir Shin Nihon Kikaku y madre mía, quedar, Edu. Sí, quedas como un fucker, pero SNK es SNK. Lo llames como lo quieras, SNK es Dios. Robert Rodríguez. Robert García. Y Ryo Sakazaki. Impresionantes. Corega, Kyokugen Ryudes, ¿no? Sí. Ora, ora, ora, ora, ora, que no era aquí, pero Kyokugen Ryuken, ora, ta. Contra de Hard Corps. Ese título para Mega Drive que tampoco acostumbrado tenía Konami en sacar franquicias en Mega Drive, ¿eh? Pero la verdad es que las pocas que sacaban, pocos juegos que sacaban eran increíbles, como este Contra o ese Castlevania Bloodlines, ¿verdad? Y esta banda sonora ahí con Michiru Yamane y su colaborador, que la verdad, un poco extraña para ser como hace las composiciones Michiru Yamane, la verdad. Pero ahí está, Michiru Yamane. Pero ahí está, ¿eh? ¿Por qué el videojuego quiso ir más allá? ¿Y por qué Sega quiso ir más allá? ¿Y por qué subirte a un Toyota Corolla es algo fantástico y conducirlo aún más? Y si es con una Sega Saturn, pues ya lo flipas. Y si es en arcade, aún más. Y si lo escuchas con música del aquí, el colega, ¿qué más te puedo decir, amigo Edu? Impresionante, solo se puede decir impresionante. Madre mía, Sega Rally, amigos. Qué juegazo. Lo tendremos de aquí a 3 programas. Veremos qué tenemos dentro de 4 programitas. La epopeya de Bobbin Tedbor en busca de su madre, en busca de intentar arreglar el mundo, intentar arreglar el telar que lleva el pasado, el presente y el futuro. Ese es un viaje iniciático de una persona que acaba de cumplir la madurez y ha de pasar de la adolescencia a hacer en lo que es el pacto de fuego, ¿no? Madre mía. Qué bonito. Hemos vuelto con las aventuras gráficas, hemos vuelto con otra legendaria, hemos vuelto con Loom. Ni más ni menos. Loom. Qué juegazo, Cristian, lo vamos a tener de aquí a 4 programitas. Pues sí, la verdad es que sí. Veremos qué sale porque de verdad tenemos muchas ganas de jugar a un gran juego como es este Loom. Nos vemos, chicos. Nos vemos en 2 semanitas y nos vamos con esta música de Loom que queremos que escuchéis porque realmente es fantástica y es preciosa. Una gran pieza. Amigo Sergio Márquez, buenas noches. Buenas noches, amigos. Amigo Edu, buenas noches. No sé. Buenas noches. Ahora, Edu, perdón, buenas noches. Y buenas noches, amigo Cristian. Buenas noches. Servidor de ustedes se despide, no sin antes, si me permiten mis compañeros, hacer un pequeño spam sobre... Claro que sí. Marcajeindividual.com. Es un podcast futbolístico que estamos llevando a cabo desde la Universidad de Vic, distintos estudiantes de periodismo y que estamos muy ilusionados con el proyecto. Los lunes tenemos fútbol nacional, repaso de las ligas y... Los jueves tenemos repaso del fútbol internacional en marcajeindividual.com. Así que eso, nos vamos. Buenas noches y hasta dentro de 2 semanitas. Nos vemos con Art of Fighting. Hasta luego, chicos.